To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Y bueno, estamos aquí en la www.quietloudfm.com. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Y como todos los miércoles, es un gusto darles la bienvenida a este espacio. Nosotros somos el equipo secuencial. Como todos los miércoles, aquí a mi diestra tengo al buen Zico. Bienvenidos. Muy polite hoy él. Y aquí a mi siniestra tengo al buen Clarky. Es un placer recibirlos. Para que no se anden quejando luego. Antes de que otra cosa suceda, pase y acontezca, quiero enviar un cordial y afectuoso saludo. Digo, ya que estamos tan polites el día de hoy, por lo menos hasta el momento, okay. Y antes de esto de que empiece a generar, a un camarada, a un seguidor, a un follower, que nos hizo el favor de poner una nota en el Facebook de la estación, pidiendo... Ah, sí funcionó, entonces que... Uno. Que al buen Federico, para acabar pronto, allá en Tamaulipas, que nos estuvo escuchando la semana pasada y puso así en el Facebook: ¡ay, mándenme un saludo hasta Tamaulipas! Puso un saludo hasta Tamaulipas, sí, cómo no. Sí, a Tamaulipas. Entonces, los demás... Todos pusilánimes. Que piden su saludo. Sí, pusilánimes, como es su costumbre, decidieron omitir cualquier correo, cualquier mensaje que Zico y yo insistimos. De una u otra manera es, pues, no sé cómo decirlo sin insultarlo, güey. Se me hace tan puñalesco que no puedan escribir un carajo correo preguntando algo. Eso me... No, pues no han de tener dudas. Sí, güey. No tienen nada que preguntar. Igual y saben más que nosotros. I don't think so. No, yo sí. Yo sí, güey. No, güey. No, Paquito o algo así. No, güey. Bueno, ¿qué va a reventar? Aquí algo va a explotar. Yo creo que es tanta decencia, güey. Creo que es tanta decencia que ya va a reventar eso. Pero bueno, obviamente dentro... Bueno, ya saludos a toda la banda. La gente de La Covacha, que no se la habíamos saludado, nada más habíamos saludado a la banda de Comic Corp. Yo no se la saludo a la gente de La Covacha, les mando saludos. Sí, no habíamos saludado a la banda de La Covacha. No se la habíamos saludado. No, obviamente no. Al buen Lyoko. Se las voy a saludar. Al buen Lyoko por ahí un saludo también. Nada, les avisamos que en esta ocasión el podcast no va a salir esta semana. Porque nuestro Ninja Master, Forwarder, o sea, de cuarto mundo, el buen Dan Campos, se fue a la tierra donde se dan los hombres, pero entre ellos. Guadalajara. Exactamente, es totalmente correcto. Saludos a todos mis amigos de Guadalajara. Saludos a toda la bandera guadalajariense. De Guanatos, como dicen, sí. Y nadie me ha sabido explicar por qué le dicen Guanatos en Guanatos. Bueno, ¿y por qué le dicen Guanatos? ¿A qué razón? ¿Cuál es la razón etimológica? Ah, sí. No hermosas. Lo que le sigue, ¿eh? A mí me encanta Guanatos. Las mujeres más hermosas son las de los Altos de Jalisco. Exacto, Altos de Jalisco. No, Guadalajara como es maravilloso. Un saludo a toda la bandera. A todas las niñas de ojos patatíos o tapatíos, como que no sé decirles. Chicas, ¿cómo no? Y no tan chicas también, ¿por qué no? Sí, aquí hay por, parejo así, pacto, sí. Obviamente, pues ya, saludamos a toda la banda y empecemos ahora sí a lo que te truje, Chencha. La semana pasada, eso no es de hoy, la semana, los primeros días de la semana, esto fue, se dio el fin de semana y fue la muerte de lo que, como bien comentaba Zico, cuando estábamos compartiendo la información, dilo por favor. Claro que sí. Acá el buen Gilberto dijo: ¡oh! Creo que ha muerto el último estrella del Golden Age. Cosa que dijimos creo que hace un mes, güey. Sí, cuando se murió Robinson, dijimos: ¡oh! Se ha muerto probablemente la última estrella del Golden Age. Y siempre sale un viejito que está vivo por ahí, güey. Mendigos viejitos, son reticentes. Ahora, este curiosamente, recuerden, empezó como escritor fantasma. Es correcto. Como dibujante fantasma. Bueno, como dibujante fantasma del mismo Kane. no empieza, se va en 53 más o menos como dibujante fantasma, y de hecho su editor en DC Comics no sabía que trabajaba para Bob Kane. Eso es ser un fantasma, güey. Que Bob Kane tenía el deal directo con DC Comics. A ver, Bob Kane no sabía que Bob Kane tenía el deal. Bob Kane, DC Comics no sabía todos que Bob Kane. Los contratos de Batman eran con Bob Kane. Ajá. No, sí, sí, sabemos que Bob DC Kane no puede ser no el mejor dibujante. Pudo haber agendándose toda la creación del mejor personaje de DC o de probablemente de los cómics. Es correcto. Pero lo único que no podemos decirle, nos puede gustar o no Bob Kane, nos puede mandar su manera de actuar, pero es como siempre digo de Salinas, le puedes decir todo menos estúpido. Ah, no, me queda claro. Lo mismo no digo de Bob Kane. Sí. Lo puedes decir todo, pero es el mejor cuate haciendo deals. Sí, el más hábil. Así de sencillo. Sí. Sí, yo creo que el mejor de todos, güey. Ese güey sí tiene los derechos de un personaje cabrón. Sí, lo tenía. La familia, bueno, estén disputas, pero no sería esta, ¿no? Como todos los personajes, ¿no? Sí. No, porque Bob Kane siempre hizo el deal muy claro con DC Comics, que él era el propietario de Batman. Creo que fue el único de esa época que se vio inteligente y que no se lo madrugaron. Digo, no le pasó lo mismo que a Siegel y a Schuster. Obviamente ya traía él el ejemplo y dijo, no, no, no. Y aquí la onda es que Batman es propiedad mía y en todo lugar donde aparezca Batman, tiene que decir Created by Bob Kane. Y eso sale. No estoy seguro todo, ¿no? Que no haya arreglado la propiedad, pero sí tenía un deal bastante. Varo y crédito si le caía. Bueno. Sí. Sí, varo y crédito si le caía. Ajá. A lo mejor no. Este güey no es de los que murió pobre. No, no, de hecho no. No, no, nada pobre. En cambio, pobre, Finger. Wey. ¿Finger who? Finger, no, el que le hizo The Finger for You. Sí, exactamente. Sí, sí, sí, tal cual. Algo de ese tipo. Digo, también lo vimos, ¿no? Que el reconocimiento por la creación de Superman, el crédito ya público, se le dio a Siegel y a Schuster hasta la película del 78. O sea, sí, ya que estaban. Sí, ya de salida. ¿Están vivos todavía? Ahí en el 78. No, no, ya estaban más muertos los dos, sí, ¿verdad? Que nada. Ah, no, en aquel entonces. Creo que uno estaba. No, los dos estaban vivos. En el 78, los dos estaban vivos. La neta, no estoy seguro, la verdad, si los dos, pero. Uno sí había. Cuando menos. Sí, uno sí había vivo. Ajá. Entonces, bueno, ya se preguntaron ustedes de quién carajas de palcuanas estamos hablando. El fin de semana falleció a los 81 años de edad. ¿Cómo? 81, parece, sí. ¿No? Sheldon Moldoff. Ajá, ustedes dirán. Bueno, sí, porque no habíamos dicho su nombre. Sí, no, no. Era el dibujante. El dibujante fantasma. Sí. Sheldon murió, Sheldon Moldoff. Para todos aquellos que digan, ¿who the fuck es ese viejito? Uh-huh. A ver. Que diga Armando que se aprendió perfectamente la todo no, lo que hizo. La, no, digo, dentro de las porque cosas. Porque él sí es fans de todo, de muy mucha parte de su trabajo. Él es uno de los artistas más prominentes. Sí, pero más importantes, sí, del Batman del Golden Age. Pero previo al Batman del Golden Age, previo a que él entrara a dibujar Batman, que es lo que estamos platicando, uh-huh, él estuvo dibujando Hawkman. De hecho, su fuerte en el Golden Age es Hawkman. Dibujó la portada de Hawkman, acuérdense, Hawkman, Carter Hall, Justice Society. Sí, no, pero o sea que sale en Olds, su vieja, ¿cómo se llama? Saunders. Kira, De hecho, no estoy seguro Shaira, si la dice Shaira Saunders. Pero el primero que la dibuja como Hawkman es Hawkman. Sí, era Shaira. Shaira. No. Shaira. Shaira es la de. La Tanagariana. ¿No? La Tanagariana. Yo le digo marciana a todo lo que sea fuera de la Tierra. John Jones no estaría muy de acuerdo contigo. John Jones me viene valiendo madre. Lo matan a cada rato, entonces no hay bronca. Homosexual. Pues mira, para haber traído tanto tiempo esos shortcitos verdes y sin broncas, güey, no lo dudaría. Sí, me hace que se entiende con el fin, pam, pum. Yo creo que sí, güey. Bueno, obviamente también tuvo mucho que ver con dibujos interiores. ¿Dónde saliera Hawkman? Por ejemplo, Flash Comics, del 4 al 63. Bueno, más o menos, aproximadamente. El chiste es que en Flash Comics salía, Jay Garrick, Hawkman. Exactamente. O sea, compartía el cómic Hawkman. Ajá. Y él dibujaba todo, inclusive la portada primera es el 9, ¿no? Donde sale, sí, Hawkman completo. Sí. Bueno, ajá, por lo menos es la que venía el mail que mandaste. Exactamente. Ajá. Y obviamente dentro de todo esto, gracias. Dentro de todo esto ya tiene una parte prominente lo que es el All American Comics. Ah, correcto, el All American Comics, para quien no sepa, uh-huh, Shame on You. Shame on You. Uh-huh. Es así de sencillo la base de Green Lantern. Exactamente. O sea, el cómic de Alan Scott. Ajá. Sí. No dura mucho, me parece que son 20 números, 22. Después va sufriendo una transformación, se vuelve 4 al año, o sea, sí, quarterly. Es correcto. Quarterly. Que no se le llamaba quarterly, que era de season, ¿no? Es de otoño, o sea, los números decían spring, año tal, o sea, summer, era año como tal, de temporada. De estación, sí, eran estacionales. Sí. Batman era así. Flash era así. Flash Comics era así. Todo eso es por las bajas ventas y la guerra, ¿no? Sí, es correcto. Sí, porque originalmente Action Comics sí era mensual. ¿Te gusta? Ajá. ¿El Flash? El Flash sí era mensual. El Action Comics también. Claro, claro. El Action y el Detective. El Detective, el Batman, sí. Batman no. El Batman, porque de hecho el Batman número uno dice Spring. Exacto. Ajá. Y es de lo que es, ¿cómo se llama? Lo que son por temporadas. Entonces, algo muy curioso que a mí me llamó mucho la atención con respecto al dibujo de Sheldon Moldoff en All American Comics o en los Flash Comics, es que fuera de Hawkman, que sí es la malla, tal cual el spandex, como lo conocemos de todos los superhéroes. ¿El spandex existía en esa época? No, pero... Bueno, recordemos que Superman... Era leotardos. Sí, ajá. No, el material no era exactamente... Es spandex. Algo así como Mending Tights. Mending Tights. Sí. Exactamente, es correcto. No olvidemos que los trajes de los superhéroes estaban en su mayoría basados en... Los cirqueros. Ajá. Entonces no seamos pendejo. Alex Ross sí dibuja el cómic puro Golden Age. Sí. Sí, no, bueno, pone a Iron Man en mallas. Es correcto. Es correcto. Es correcto. Es que sí, es como dices tú, como siempre lo has dicho tú. Es la tienda, es la tienda de Alex Ross. No nos hagamos. Y la verdad, Alex Ross en ese caso tendría una disculpa. Siempre hay un o dos diseñadores de trajes en los universos de los cómics. Sí. Por ejemplo, estaba Jason Giambi, que es el que le hace el traje y el cinturón eléctrico. Ojo. Black Lightning Man, no era metahumano. Los poderes, cuando traía el afro, que era el traje más chido, porque era la mascarita con, la el, mascarita afro, con el afro, estaba pimper, neta, sí estaba pimper. Me no encanta eso, ser un DC zombie. ¿Qué? El traje está mal. Menos pinche que el otro, güey. Pero no es tan chido. La neta, la máscara con el... Tengo máscara con afro. Güey, ruleas. Más chingón, sí. Y es como le pregunta a Mr. Terrific, ¿no? ¿Cómo te llamas? Yo, Black Lightning. A mí me sorprende, güey. Yo vi la caricatura de los pinches... ¿Cómo se llamaban? Los Globetrotters, güey. Sí. Y ya existía desde antes, güey. La máscara con el afro. ¡El malabarista! No, traía el antifaz y se veía el espacio. Un afro, perdón, sacaba todo, ¿no? Sí. Oh, que así es. Era la neta. ¡Ahí va la silla! Sí, no, ese güey era la neta. Pero traía la mascarita con el afro, está muy chido. Y era Peter Giambi. Y él le da el cinturón donde saca todo lo que es los poderes eléctricos. Black Lightning no era metahumano. O sea, nunca, no, al principio no era metahumano. ¿Qué producía con...? El cinturón. Peter Giambi o Jason Giambi, no me acuerdo bien cómo... No, Jason Giambi es el beisbolista. Peter Giambi. Es Jason Giambi. Era primera base de los Yankees. Acabo de ver una película, Moneyball. Ajá. Y habla de la transferencia de Giambi. Giambi creo era que no de es Jason, es otra madre. Giambi era de los Patéticos de Oakland. De hecho hay dos, porque son hermanos. Sí, pero y uno, los dos jugaron en los Patéticos de Oakland. Sí, que era la pareja de Canseco. ¡Ay! Se oye muy raro. Pero era el poder de los Patéticos de Oakland. Y de ahí a bueno, Giambi Canseco lo llega después. Sí, pero primero a Giambi. Y a Giambi lo cambian a la primera base de los Yankees. Pero bueno, retomando la cuestión de cómics. Sí, como dices, siempre hay un sastre o dos. Y Giambi era. Y de hecho, Giambi, el único traje superhéroe que hace es el de Joe Bly, Lightning Man. Porque él era el que le hacía los trajes a los Rogues de la Galería Flash. Y curiosamente, el que hace los de los Rogues, la mayoría, es The Thinker. The Thinker. Pero en Marvel. En Marvel es correcto. Sí. Pero bueno. Entonces, bueno, algo muy curioso es que, digo, el traje de Superman, recordemos que Superman en el Action Comics, originalmente no iba a traer mallas. Era el calzón y el leotardo, ¿no? Sí. Como que los cambias de mesa, ¿no? No es cierto. Eran short, o sea, no traía las mallas. Que ya por una cuestión así de facilidad, pues le pintaron las piernas de azul y vámonos, ¿no? Pero Moldoff, sí, por ejemplo, en el All American Comics, no. A Green Lantern no le pone tights. Son el pantaloncillo así como que más flojo. Ajá. O sea, no era así como que tan. Dice, como que yo pensé, ¿para qué no se vean tan jotos? Gracias a pantaloncito suelto. Que era más o menos lo que usaba Alan Scott, ¿no? El pantalón de cazador de así de las chaparreras que traían. Que en ese tiempo era lo que usaba, porque recordemos que él era el que hacía todo, que era ingeniero, y cuando se vuelve Green Lantern, es lo de que estaba en África, ¿no? Construyendo un puente. Y lo que es de Jay Garrick, cuando lo dibuja, era un pantalón de mezclilla y su sudaderita, lo que traía Jay Garrick, que cuando dibujaba Moldov. Ya después sí, ya fue más in tights y todo el rollo y toda esa cosa. Entonces, bueno, y ahora sí, Clark, a ver, todo lo que es de Batman, por si alguien no ubicaba lo que había hecho Sheldon Moldoff, que es de la... Tengo una duda, lo de Sheldon Moldoff, como es ex, dibujante fantasma, todos sus créditos son post-creación, ¿verdad? Sí, claro. Sí, sí, sí. Ajá. Pero tiene un estilo porque muy todo característico. Todo era Bob Kane, ¿no? De hecho, era, o sea, todo. Hasta lo de Sprang era Bob Kane. Como muy cuadrado, muy... Muy del estilo de Sprang. Tal vez... Sin la gracia de Sprang. Sí, obviamente, sí, no. Digo, Dick Sprang es Dick Sprang. Sí, hasta ahí no hay quien le llegue. A mí en lo personal sí me parece mucho mejor Dick Sprang, pero tiene mucho mérito. A mí también me gusta más Dick Sprang. Sí, pero tiene mucho mérito Sheldon Moldoff. De hecho, hay una historia. Y es muy reconocible, ¿eh? Cuando tú ves una historia de Batman de los 50s, perfectamente reconocible. Distingues muy bien entre si era Dick Sprang, Sheldon Moldoff, y hay alguien más. Son tres principalmente. Oye, ¿a quién le querían que ver la jeta de idiota entonces? De que Bob Kane dibuja y ahora Bob Kane se le ocurrió dibujar distinto. Pues yo creo que se la vieron a toda la gente que vivió el Golden Age. También, porque yo creo que no les importaba. No, esa era Batman. Yo creo que diste en el clavo. ¿Tú a qué edad empezaste a ver los créditos del cómic? La neta, como a de los 18 en adelante, güey, no antes. Me valía madre. Uh-huh. Y yo no creo que hasta después. Yo no me, honestamente no me acuerdo a qué edad me empecé a fijar en no, eso. No, pero mira, 14, hay que saber. De niño, sí, no, te vale madre. Madre. Sí, no te tanto, madre. Te voy a decir por qué. Yo cuando veía a McFarlane, sí me daba cuenta que era McFarlane, porque el dibujo era demasiado distinto a todo lo que pero presentaba. Pero cuando menos tendrías 13, 14. ¿Qué fue McFarlane cuando lo viste la primera vez en Year 2? No. Yo, en el sorprendente Spider-Man. Hombre Araña, de Editorial 90. En Spider-Man, no. Estamos hablando, por ejemplo, yo me di, cuando vi la primera vez el dibujo de McFarlane, yo lo vomitaba de entrada porque venía después de Alan Davis en el Year 2. Uh-huh. A mí en Batman no me gustaba, pero en Spider-Man sí. Yo lo acepto, a mí me encantaba McFarlane. Entonces, digo, no se le quita el mérito, pero te das cuenta ya, estamos hablando que Year 2 salió por ahí del 80 y... No, 90, ¿no? Salió después de... Aquí en México, sí. Hey, exactamente. Entonces ponle que haya tenido unos... ¿Qué te gusta? 14 años. Yo así ya tenía como 18, 19 años. Digo, ¿tú tienes que 35? ¿33? ¡Dejémoslo así! O sea, ¿mid-30s? ¿Cuántos? Yo soy early 40s. Ok, entonces ya hay... ¡40 y salto! Sí. No, ya 42. No, ya 42. Ya. El otro ya fue el año pasado. Entonces, de esta manera, digo, seguimos con lo de Sheldon Moldoff y todo lo... Por ejemplo, bueno, no ha dicho que... No, creado, no, ¿no? Es a lo que voy. O sea, nos puso a dar una... Bueno, le tocó... Una apreciación artística del caballero, pero no nos ha dicho que creo. Échese. Bueno, de entrada, Poison Ivy, Mr. Freeze, Batmite, la Batwoman original, la Batgirl Katy original. Kane, Betty Kane. Ace, the Bathound. La neta. Neta, Era, digo, no era nuevecito, novedoso, innovativo, porque estaba Crypto. Y era la recordemos que es, de hecho, esa época es la base para el Batman Campy de la serie de televisión. ¿Estás de acuerdo? Oigan, y el perro maravilla que salía en Wonder Dog, no, ese era de Marvin y Wanda. O sea, ya los otros. Y aparte, el otro perro, el de... Fabulman y Dinamita, güey, que tiene toda la facha igualito, cabrón. Dinamita, era Dinamita, no, porque este era el Bat-Hound, sí, Dynamo. Dynamo. No, porque el Bat-Hound es un pastor alemán y Dynamo es un Doberman. O sea que Bat-Hound era Rin Tin Tin. Se podría decir, más tirándole como a Lassie. O sea, no, Lassie es un Collie. Sí. Y Rin Tin Tin creo... Si me acuerdo bien, si era pastor alemán. No tengo idea. Pero Rin Tin Tin, para quien no se acuerde, es más viejo que Lassie, güey. Sí, pero mucho es más viejo que nuestros abuelos. Lassie sí. Es el de nuestros papás. Y a nosotros nos tocó Benji. Qué jodido se ha ido la degradación de rasgos generacionales. No, a mí me tocó. Y ahora, la generación de ahora. ¡Viva los Chihuahua! No, pues, ojalá y se pudran todos en el infierno con sus malitos Chihuahua. Oye, no estúpidos perros de bolsillo, pero... como los odio. Pero eso sí es un análisis muy interesante generacional, ¿eh? ¿Qué? ¿De perro grande a perro miserable? De perro grande a perro miserable. O sea, ¿cómo? Mira, ¿a poco no? Digo, acá estoy con los compañeros que nos hemos saludado. Ya, que obviamente tenemos acá al Fat Cobra aquí frente a nosotros. Las voces en off y si se han enterado algo de su vida, pues bueno, ya sabrán. Él les reclama. Pero bueno. Y acá tenemos a That Thing, que cada vez se ve más payolesco y ridículo. Lo voy a tomar una foto y lo voy a subir al blog para que lo vean. Su look de rudo, quote, un quote, rudo. No, güey, neta no. Bueno, y The Finger también for you. Y no es Bill. Ok, luego. Lo más curioso, estamos platicando. Rin Tin Tin es el perro de nuestros abuelos, de cierta manera. ¿Sí? Según yo, era un pastor alemán. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Sí, estoy bien. Después de ahí, viene un perro un poco más soft y Jotin Lassie. Que, por cierto, pregunta a ver, bola de geeks: ¿quién es la primera niña de Lassie? Lisa de Taylor. ¡Correcto! ¿Es la primera que se cae al pozo? Sí, no, sí, porque no vi ningún capítulo, pero sí es la niña. Es correcto, es Lisa de Taylor. Después de esto, nuestra generación, por desgracia, nos toca Benji. No, ¿sabes qué? No es cierto. No, me chingues. Eso no es perro, güey. Sí, como no, te dicen Crispin perro. No, te voy a decir. No, ese ya va de generación de Mickey Mouse a Crispin, güey. No. No, te voy a desmentir, no es Benji. ¿Quién es? Beethoven, el San Bernardo. Ah, no me chingues. No. Benji es antes que Beethoven, güey. Y si quieres me dices, me toca Marmaduke, chico. Pero no, güey, estamos hablando de pelos, de pelos. Marmaduke era ¡de chido. Pelos no! ¡Esos vienen de pelos! No, ya terminó, estamos hablando de perros en seriales de televisión. Benji, yo creo que es el que más nos toca y sí tiene cierta fama muy, muy, muy fuerte, sí. ¿No? Sí, hasta sí, película sí. Tuvo. Y ¿no? Si Pachis tuvo, ¿por qué Benji no va a tener una película? Y ahora la generación nueva, realmente yo le tiro que son los Chihuahua, ¿no? Sí. No se han puesto en boga. Chihuahua, y todos Taco Bell. Porque así son de fotos, güey. Mierditas de perros. O sea, son perros de foto. ¿Qué chingados ha degenerado la raza? Son perros, nada. Sí, son perros de joto, güey. Cuando alguien se compra un perro que trae una vieja loca y lo trae en la bolsa, pues terminas joteando, güey. O sea, es de fotos. A ver, güey. No insultes al pinche perro de la Paris Hilton porque trae a la perra al lado, güey. Sí. El Chihuahua trae a la perra. Saludos, por cierto, me acuerdo que también me mandó saludos y para todo el programa, mi buen amigo Hellspawn. Ah, el Hellspawn. Sí, qué chido. Pero Hellspawn, por cierto, sé que es un Paris Hilton bitch. Sí. Así que saludos a la perra también de Paris Hilton. Ok. No, pues échale ganas, mi querido Hellspawn. No sé, sí, mientras sean perros todo está bien. Sí. La raza que sea. Malo el día que sean gatos. Sí, pues, por ejemplo, el intento fallido de Garfield, ¿no? Que es una real basura y ni siquiera Jennifer Love Hewitt me hizo verlo. Las tiras son geniales, pero la película... Discúlpame, tan chingonas son que Odie es un patiño. De hecho, sí. Sí. Digo, Calvin and Hobbes también es un gato, güey, es un tigre. Ah, bueno, pero espérate, y si nos vamos a televisión, ya no, estamos en la época de nuestros papás, Clarence. El León Bisco, ¿cómo no? León Bisco. Y Elsa. Y Skippy. Skippy el canguro. Skippy el canguro, güey. Flipper. Flipper. No, y por ejemplo, ya era. Ustedes y eso te tocaron a ti, no te hagas pendejo. Por supuesto. Mira, hay que ser sincero. Por supuesto que los vi en la televisión, pero no nos hagamos pendejo. Están filmados antes de que yo naciera, güey. Es muy probable. De hecho, sí, porque son de mi generación. Sí. Recuerda que todo lo que llegaba aquí tenía 10 años de cocina. Y te voy a decir una cosa: no nada más era Clarence, el León Bisco, que era de Daktari. Daktari. Bueno, no, y está Chita. Sí. No, y hay una que es que acaba de morir y no le rendimos tributo a Chita. No, si hablamos de Chita, sí, cómo no. Sí, sí, sí. Sí, ¿verdad? Que era homosexual, ¿verdad? Que sí. Salió de todo. Sí, que era un chimpancé. ¿Era Chita? Sí. Güey, sí, tengo entendido. ¡Ah! Búscate ese dato, por favor, para ver si es cierto. Porque para ver si nos dijeron una mamada, yo lo leí, pero no teníamos cómo checarlo. Chita, y todos los que salieron, porque no ha sido el único Chita que ha salido. O sea, si el original es el que murió. Pero ha habido varios chitas, obviamente. Tengo entendido que tienen tendencias homosexuales entre ellos. O sea, Hollywood nos pervierte, ¿no? ¡Hollywood es una porquería! Entonces ya entendió lo Alde cuando le decimos pinche mono. ¿A qué nos referimos? Y Clark ya estuvo a punto de barnizar otra vez. Casi escupió otra vez el café, pero bueno. Pero bueno. Entonces, y acuérdense escribo. También, ¿cuál era el primer nombre de Hollywood? ¿El primer nombre de Hollywood? Hollywood Land. Se cayó en el terremoto. Exactamente. El Land. Exactamente. Que no. Hollywood. Bueno, y te voy a decir una cosa, ya hablando de. No me acuerdo que fue el terremoto. ¿Cuál fue el año del terremoto? Ni idea, güey. Tú sabes, 50 ahí. Después del 39, no, yo estaba aquí en México. Wey. Me tocó el del 53. Es como el 41. 42. 42, ¿no? Sé, ¿no? No sé, pero sí es mucho tiempo. De perdida en la película The Artist, peliculón. Sí. Todavía sale Hollywoodland. Ahora también recordemos que por ejemplo, ahorita que mencionabas, no nada más está Clarence Contactari, también está Elsa, la leona de dos mundos. Que esa yo creo que ya el que la haya visto. Sí, te acuerdas tú, cabrón. Sí. Y de hecho, ¿te acuerdas de Elsa, la leona de dos mundos? Una película. Ajá, es una película. En Canal 4 en cine permanencia. Y sale de una novela. A ti te tocó Permanencia Voluntaria, a él le tocó ver cómo se filmaba, güey. Exacto. De hecho, él sí. Le tocó escribir el guión y trabajar durante años en la realización de la película, sí, obviamente. Y no, yo sí me acuerdo porque por esa película, bueno, de hecho es un libro y después la película, sí. A una tía mía le pusieron Elsa. Bueno, se llama Elsa por la leona. Sí, de hecho es un libro, ¿no? Sí, es un libro. Sí, es la adaptación. Bueno, y retomando todo este rollo, salió todo esto de los animales de las películas o de las series por el Bad Hound, que es creación de Sheldon Moldo. Qué bonito, sí. De Brayamos. Pero él no escribía, no. Pero él le tocaba dibujar esas historias. Y conociendo la historia de Bob Kane, sí. Seguramente si le dijo, me queda muy claro que en el momento que entra Moldo, ya era Bill Finger escribiendo, Moldov dibujando, bueno, Bill Finger y Bob Kane escribió desde el Detective Comics y Bob Kane padroteando. Exactamente. Y Bob Kane pimpeándoles ahí bien cañón. Su chamba era ser padrote. Pues, al final, él fue el que tuvo la idea. A él le pidieron la chamba y de él fue la idea primigenia. Sí, sabemos que el Batman como tal... No era. O sea, hay muchas manos. Sí, está muy principalmente manoseado. Yo diría Bill Finger es el que sí merecía un crédito como co-creador del personaje. Correcto. O sea. Pero lo cierto es de que la idea era de Bob Kane. Es curioso. Pero generalmente es de los pocos casos, digo, disculpen si estoy mal y me corrigen, pero generalmente la creación de los personajes siempre se les atribuye en más proporción a un escritor, no a un dibujante. Fuera de Superman. Bueno, pero Superman es co-creación. Siegel y Schuster. Sí, sí, sí. O sea, uno y uno. En la actualidad es más complicado, ¿eh? Regularmente cuando ves... No nos hagamos. ¿Tú te acuerdas quién lo creó? Y tú dices, por ejemplo, personaje María Gil. Personaje creado de Bendis, güey. O sea, no piensas en el dibujante que le tocó, que debe haber sido Finch, no me acuerdo. La neta, no piensas ya en los dibujantes, Impulse. Por desgracia. A ver, los creadores de Impulse, pues, tú te lo sabes. Pues Mark Waid y Mark Weird Ingo. Ojo, que los mejores números los dibuja Carlos Pacheco. O sea, no de Impulse, pero en Flash los dibujó Carlos Pacheco. Dibujó en sus cinco sentidos. No, porque no le salía igual, lo tenía que dibujar Pacheco. También depende, ¿eh? Porque un personaje como María Gil no es visualmente impactante. No, pero, te pongo un ejemplo. Azrael sigue acreditándolo como creación de Dennis O'Neill y Joe Quesada. Es correcto, pero no nos hagamos, pensamos generalmente en Dennis O'Neill. Antes que en Quesada, y eso que es Quesada. No, fíjate que no. Con Arrael, Arrael sí es pero así, mira, vamos, Quesada vamos, y vamos a hacer un ejercicio. En María Gil nadie piensa más que no, yo, en la película. No, yo puse un ejemplo porque es el que me acuerdo, que generalmente, pero mira. Pero un personaje, dime un... Es que todo lo que vas a... ¿Quién creo ser? Paul Jenkins con Jay Lee. Pero yo me acuerdo, güey, pero generalmente no es un personaje. ¿El crédito no le aparece a Paul Jenkins y Jay Lee? No, te voy a decir un ejemplo, güey. Tiene crédito decente. A ver, te voy a decir un ejemplo que es muy absurdo. Es como Watchmen, güey. Spider-Man. Ditko y... No, Ditko porque te lo sabes, güey. Porque realmente no aparece el crédito de Ditko. No, es un personaje hasta clásico, güey. Sí, ya estás mal viajando. No, yo sí, güey, pero por ejemplo... Porque ya es todos los personajes. A ver, ¿quién creó a el Capitán América? Simmons y Kirby. ¿Por qué te acuerdas de Kirby? Los cuatro fantásticos. A ver, sí es claramente Stan Lee y Steve Ditko. Este que odia a Marvel, igual que yo. Los cuatro fantásticos, ¿quién los creó? Stan Lee y Kirby. Ok. No sé por qué, estábamos hablando hace poco que realmente yo no soy fan de ningún personaje. Lo sabe porque oye. Creador. Oye, sí. El programa de Destripando. No lo sabe porque ahorita le va a hablar a Neil Adams. ¿Quién creó a Ra's al Ghul? Pues yo Neil Adams y Dennis O'Neill. ¿Te lo sabes porque lo creaste? Sí. Ok, pero mira, ahí te la voy a devolver. Más pitero. ¿Quién creó al Forever People? A los, de los New Gods. Jack Kirby. Jack Kirby. ¿Ves? Hasta tú te acuerdas que eres Marvelita. Él lo escribió. Pero eso lo porque, porque dibujaba Marvel, maldito. Por eso te acuerdas de Jack Kirby. No, pero mira, a ver, ahí les va. Les voy a poner un ejemplo. No me acuerdo, pero creo que sí lo dibujaba y escribía. No este Cable. Claro que sí, Rob Liefeld. ¿Y quién es el escritor? No, sí. Pero lo dibujé. ¡Gotcha, güey! Pero no me acuerdo del escritor, güey. Tu argumento es que siempre te acuerdas del escritor. No, ya es el dibujante. Bueno, en ese entonces creo que lo... ¿Ya escribía Liefeld? No, ese no lo escribió. Porque de hecho salió en New Mutants. Ajá, pero salió en New Mutants, ojo. Cable salió en New Mutants. Entonces ha de verse Louis Simonson, ¿no? Lo más... ¿New Mutants? Es Louis Simonson. Sí, es Wisi. Sí, es bueno, pero sabemos que siempre hay un personaje especial. Ajá. Curiosamente, cuando piensas en Venom, mira, y estoy admitiendo que es cierto, hay como... No, piensas en McFarlane, no piensas en Michelini. No. Porque es que, según yo, es Michelini y McFarlane. Sí, pero piensas McFarlane. Uh-huh. ¿A poco no? Siempre hay uno como... No, no sé, porque yo... Tú porque lo sabes, güey. Yo lo conocí con los dos. Ah, ¿verdad? Ay, sí. Tú porque lo leíste, ¿verdad, güey? Sí, porque lo leíste. Y bueno, nosotros vamos a un corte. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com. Y nosotros somos el equipo secuencial. Los monitos a tus oídos. Vamos, venimos. Bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar del planeta. Nuestro correo electrónico, que no lo dije, a lo mejor por eso no nos van a escribir, güey, porque no lo dije antes de irnos al primer corte. Lo tienes que repetir 20 veces por programa para que chance en 20 programas sepan cuál es el correo al que te deben de escribir y nos escriban. No, yo creo que vamos así como que a dar los mismos regalos que trajo aquí el Fat Cobra, güey, para que escriban. Sí, exactamente. Okay, exactamente. ¿Qué trajo? Bueno, diles que nos trajo a todos directamente de Netherlands. De Netherlands nos trajo. ¿Cómo se llama la población en la que estabas? Romont. Ahí. Esa madre. Ahí. Muy amablemente llegó y nos dijo: miren, mis chavos, para que dejen de discutir y se agarren de a de veras. Y nos puso una bolsa de huevos de chocolate a cada uno en la mesa. Ajá. Que obviamente... Y digo, ojalá que les gusten mis huevos. Es así tal cual. Entonces... Que los agarren y que sí. Eso ya no lo vamos eso a decir. Ya es too much. Esto es pillita, sí. Güey, no es más. Sí, son huevos de chocolate. Ajá. Entonces... No, di Pascua, déjalos de Pascua. Sí. Sí, son huevos de Pascua. O sea, que son de los aquellos que puedes deglutir de en la época de... De, pues en esta época, güey. Exactamente, pues provecho. Ajá. Pero pues, a ver si con unos de esos ya se animan a escribir bola de ñoños pusilánimes. He dicho. Y bueno, retomando el tema, antes de ir al corte, estábamos hablando de la muerte de Sheldon. Sí, Michael Jackson era negro, es correcto. Y esa canción es Don't Stop Till You Get Enough. Estábamos hablando de la muerte de Sheldon Moldoff, que fue este fin de semana. Y él fue creador, que obviamente lo que estamos diciendo, Bob Kane, así como que todo es... hasta que empieza a salir a la luz pública de que no es cierto, que se lo creó aquel y que Robin, el Joker lo hizo Robinson, bla, bla, bla, bla, bla. Pero también hay algo muy importante para todos aquellos que no lo pidieron, pero nosotros se los vamos a conceder, que han preguntado por qué Clarky no se explaya más durante los programas, es porque estaba esperando una oportunidad como esta. Porque me dan hueva. Por eso. No, y aparte se tenía que morir alguien para que este cabrón hablara. Y aparte tenía que ser alguien... De la Bat Family, güey. No. Todo, como todo buen Lucas Beach. Ah, espérate, bueno, es que... O sea, ya acabamos con Sheldon Moldo. ¿Ya le dimos mate? Ya acabamos con Sheldon Moldo. Sí, ya acabamos. Muchas gracias por avisarnos. Sí. Yo creo que merecía más el pobre Sheldon Moldo. Sí, no ser un escritor, un dibujante fantasma. Ser un poco más reconocido en su época. En su época, sí. Pero ¿sabes en esa época te valía madre? Te pagaban, te valía madre el crédito. Sí, y de hecho sí. Y aparte hay algo pues yo creo que no le ayudó mucho, ¿no? ¿Qué? Que es al mismo tiempo de que estaban los dibujos de Sheldon Moldoff, le tocó alternar con Dick Sprang. Antes de que se me olvide acá, como siempre, en la sección Capsulitas de Mario Bros, aquí con el Paladín de la Justicia. Sí, con el uy, qué rudo, vean. ¿Nos puedes dar, por favor, las dos que nos dijiste? No, pues hay nada más, señoras y señores, que metidos en desarrollar la historia del DC Universe Online, tenemos a dos... hay opiniones, ¿no? Finalmente hay a quien le gustan, hay a quien no le gustan, como escritores. Pero tenemos hay nada más y nada menos que al señor Geoff Johns. Qué raro, güey. No nos hagamos, está ejerciendo la función para la que la contrataron. O sea, escribir Justice League. No, y no. Aparte es todo lo que son medios electrónicos, ¿no, Armando? Algo así, ¿no? Tiene Geoff Johns, en teoría. Es todo lo de multimedia, ¿no? Es Jim Lee. Sí, ¿Qué hizo todo el diseño de personajes? ¿Y entonces, Geoff Johns? Creativo. Es creativo en jefe, creo que creativo algo así. Pero aparte es el de relaciones con otros medios. Con otros medios, ¿verdad? Bueno, está bien, esto es otro medio, me vale mal. Por eso metió mano en la película de Green Lantern. Bueno, y como estábamos diciendo, probablemente para que se los apete, porque no veo otra razón lógica para que el señor que lo eduque. Sí. Está el señor Mark Wolfman ahí trabajando. Bueno, si hay otra razón lógica que me parece, y a fin de checarlo, creo que es el que escribe DC Universe Online, ¿no? La serie, ¿no? Sí. Según comenta Armando. Pero yo creo que más bien él escribe la serie porque él escribe parte del juego, ¿eh? Pero son involucramientos recientes, ¿no? ¿Esos? Sí. O sea, sí, no estaba. Originalmente el juego lo empezó Jim Lee nada más, solito. Yo solito puedo. Sí, hasta que se dio cuenta que, ups, lo mío es dibujar. Que yo solito no puedo. Pero te voy a decir una cosa. Lo tendría que checar. Mira, no le voy a decir. Es videojuego. Es videojuego. Este güey sí sabe de videojuegos. Güey, tómale una foto. Están cuestionando, para que ¿eh? Perdón. Que los jueguen, no quiere decir que sepa. que se sepa los cheats, güey. No implica que sea bueno. A mí, honestamente, no me queda del todo claro si es Jim Lee. Si haya sido únicamente el inicio, Jim Lee. El bueno, estamos diciendo, aparte que Mark Wolfman, estamos hablando de dos E y C de DC Comics. ¿Eh? No, y el juego de la fue E y C Wolfman, ¿no? Sí, fue. No, y aparte si hay alguien que conoce la historia del universo DC muy bien es... A lo mejor es Mark Waid, güey. No, es lo que iba a decir. Aparte de Mark Waid... Alguien que conoce muy bien eso es Mark Waid, cabrón. Y te voy a decir una cosa, ¿eh? Mark Waid tuvo sus errores de continuidad también. Y muy, muy marcados, güey. Ah, está hablando de la Legión, güey, seguramente. No, estoy hablando de Flash, güey. Ah, bueno. Entonces, pero Mark Wolfman sí tiene todos los años escribiendo para DC. Digo, obviamente para ambas, las dos más grandes compañías, ¿no? Las dos más grandes editoriales, que son Marvel y DC. Pero si hay alguien de quien tiene muy, muy buen conocimiento es Mark Wolfman de DC. No, y es muy notorio en cómo se ha ido desarrollando la historia de diciembre para acá. Uh-huh. Yo no dudo que ya hayan tenido, previo al anuncio, las manos metidas ya en el en el guión. Porque están retomando muchas historias de los 80s, 90s en el juego. Entonces ahí es para eso entró Mark Wolfman, para darle... Digo, porque sí, lo que tiene Geoff Johns, lo que siempre hemos dicho, es que escribe muy Silver Age, o quiere retomar el aire... que le gusta, que el que leyó, el que le gustó. Es como Alex Ross. Alex Ross, que si yo no di por qué... Creo que el único dibujo de Alex Ross donde sale, por ejemplo, un Superman con cabello largo, que sale Kyle Rayner en lugar de Hal Jordan, que sale Steel... Creo que lo vamos a desmentir de cierta manera y muy sencillo, ¿verdad? ¿Qué? También ha diseñado trajes como para la película y todo. No. Yo no estoy hablando de los diseños. Sí, no, y son piteros, muy, muy piteros. Pero. No me desagrada tanto. Tú eres Marvel, güey, no, obviamente no, más y no mal. Es tan horrible. Exactamente, horrible la palabra. Tan horrible, sí. El nuevo. La nueva película de Amazing Spider-Man. Pero sí es piterón. Ajá. Que ahorita vamos a otro tema que queremos platicar. Sí, por cierto, hablando de trailers. Sí. Pero Alex Ross, el único... Nada más hay una ilustración en donde sale Kyle Rayner, donde sale Aquaman con el Garfio, con la mano de Garfio. Nada más hay una. Todo lo demás es Silver Age. Es lo mismo con Geoff Johns. O sea, Geoff Johns es, a mí me gusta Silver Age, entonces vamos a regresar todos a Silver Age. Y trae a Barry Allen de regreso. Digo, como si la piteres de traer de regreso a Hal Jordan no hubiera sido suficiente, ¿no? Valió la pena. Nos dice un Hal Jordan Beach. Y lo defiende un Kyle Rayner Beach. Yo soy Kyle Rayner Beach. Finalmente, sí es muy notorio el ambiente, el saborcito de Silver Age en el juego, ¿eh? Cabrón. Sí, y en los cómics se siente muy forzado. Silver Age no creo, ¿eh? ¿Qué, más, en el juego? Más ochenterón, yo digo. Yo también digo que no es tan Silver Age. En los ochentas ya no es Silver Age. Oh. No, ya es... Ya no sé, nunca se han puesto de acuerdo que... No, pero ya... No, Silver Age ya fíjate no que según la mayoría de lo que yo he leído y medio coincido, es como el fin de la inocencia. Y muchos dan el hecho, la muerte de Gwen Stacy. Sí, sí la compro, eso sí te la compro. Bajo ese esquema y esa explicación, esa justificación, que no murió sí en la los compro. 80. No, murió en los 60. ¿Sí, no? ¿60 o 70? No, 70. No, más. 70, ¿no? ¿70s? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Completa y plena, total, convencida. A ver, ¿seguro? 63. A ver, checa. ¿Si es en el, no, en el 104, 105 cuando se muere? Mira, ahorita ya hay... ¿Más o menos? El buen paladino está haciendo... ¿Entre 12? De buscarlo. 12 números por año. A ver. A ver, mira, 120, más fácil, ahorita 10 lo checa. Años. No, sí, 70, 71, 72, por ahí. Ajá. Ahorita, sido, ahorita, ahorita lo ubica el buen paladino. Yo diría 70 por las botas a gogo. No, fucking right way, no son rockeras, ya son a coco. No, pero no se hagan bolas, ¿eh? Sí. El, o sea, el rock de los 60 le dicen aquí en México, porque es 50 años, 15 después, años sí, después. Sí. Pero era rock 50. Es correcto. Ajá. Y el de los 60 era la época hippie. Sí, sí. Que abandaro esa banda. Tanto. Algunos estudios se ubican en el final de la época de plata, en junio de 73. El final de la época. ¡Qué chingones cálculos chaqueteros me aventé! Sí, me queda muy claro. Y bueno, entonces de esa manera, o sea, te digo, la bronca, ya para terminar y concluir lo de Sheldon Moldoff, es que le toca alternar con un Dick Sprang. Que entonces, obviamente, es el estilo de Dick Sprang, como tú lo mencionabas, es menos cuadrado, es menos angular. Digo, con todo y que Dick Sprang, sus dibujos son muy angulares. Y que es la época de cuando todo era gigante. Que la mesa de billar gigante, que la máquina de registrador. El artista gigante más reconocido, y yo creo que el artista más importante de Batman hacia sus inicios realmente es Dick Sprang. Sí. Es el mejor. A mí me parece mejor, sí, que Jerry Robinson y que Bob Kane. Ah, sí. Y que el mismo Moldoff. Sí. Moldoff mucho más cuadrado en su dibujo, pero era un artista... Muchas de las historias de donde sale con Superman, digo, obviamente ya sabemos que Kurt Swan es el que dibujaba a Superman, pero las hacía Moldoff, ¿no? Por el traspaso. Pues dibujaba mucho de todo, ajá, o sea, realmente le tocó dibujar muy prolífico, todo, ¿no? ¿No? Bueno, y en esa época era muy prolífico. La portada de Robin Dies at Dawn, si mal no recuerdo, es de Sheldon Moldoff. Sí, eso sí es totalmente correcto. A ver, ¿qué? Que según Wikipedia, maravillosa Wikipedia, ajá, los escritores más importantes, según Wikipedia, insisto, uh-huh, del Silver Age son Stan Lee, Garner, sí, Fox, John, sí, Brun, sí, y Robert Kiger. Y como artistas, Kurt Swan, Jack Kirby, por supuesto, Jill, sí, Kane, sí, sí, Steve Ditko, Max, sí, Sikowski, Carmine Infantino, John Buscema, uh-huh, y John Romita Jr. Sí, sí, sí, sí. Mira, coincido mucho en los dibujantes, quizás en los escritores le falte algunos. Y sí, los que rompen, y los que rompen finalmente el Silver Age y ya comienza con la época moderna son Denny O'Neill, sí, claro, sí, Max, sí, Frederick, Roy Thomas y Archie Goodwin. Y como, sí, dibujantes, Neil Adams, Vince, sí, Steranko, sí, y Barry, sí, Winsor Smith. Estamos de acuerdo. Sí, total, ahí sí no hay pierde. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo acertado. Sí, totalmente de acuerdo. Quizás alguna omisión o otra, tal pero... Tal vez, pero yo sí creo que los más representativos fueron son esos, ¿sí? Sí, ¿no? Sí. Y yo diría que así como que romper ya para el estilo del Modern Age, ya no vamos a poner ni Bronze Age, ni así por el estilo. Bueno, y yo creo que para retomar el camino, ¿no? Estamos hablando del otro muerto. Y Steranko, ¿eh? Es que realmente... Steranko sí. O'Neill y Steranko son verdaderamente los dos revoluciones. No, Adams y Steranko. Por eso, Neil Adams y... O'Neill. No, no. No, Neil Adams y Steranko. O, O'Neill. Por o sea, eso. No, Neil. Ah, oh, O'Neill. Ah, sí, es que también estamos hablando de Dennis O'Neill. No, no, no, claro. Es que era O'Neill o Steranko. O no, sea, no, es que no sabía que se tuteaba con el señor Adams. Así es, ya ves cómo es Clarky. Pero Jim Steranko también es... Es impresionante. O sea, los dos, o sea, realmente vienen a romper... Paradigma, todos los, sí, los paradigmas que había. Es correcto. Este, así como en el mundo del cómic. Así, ¿eh?, como en el Silver, los rompe Jack Kirby. Sí, sí, por supuesto. Totalmente. Por acuerdo. Supuesto. Y entonces, esto nos da pie. Bueno, creo que ya estamos de acuerdo que terminamos de comentar del señor Sheldon Moldoff. Sí. El último baluarte del Golden Age. Hasta que salga otro maldito viejito. El último baluarte hasta que otro viejito se aparezca, ¿sabes?, muerto. Se muera. Con todo respeto. Con todo respeto, sí. Uno de los grandes artistas, sobre todo por su volumen de trabajo, sí, ¿eh? Y además, artista que deja un legado importante. El volumen de trabajo es impresionante. Alguna vez leí los workers que eran. Todos los del Golden Age, ¿eh? No, ahí sí. No, mucho más los. Los de Silver. Estamos hablando de un John Buscema. No, pero. Y un este. ¿Romita? O el mismo Qbert. No, pues es que eso sí, no, trabajaban. Eso es tan cajo. Están muy cabrón. Es que, si no, es que ellos son, en realidad, desde mi punto de vista, los pilares de la industria del cómic. Porque si no hubiera habido personas, digo, un mismo Stan Lee, un Jack Kirby, un Buscema, un Romita, no este. O sea, que trabajaban en realidad a destajo y con unas condiciones de trabajo que no son las que tienen ahorita los artistas, el reconocimiento y todo eso, no estaríamos hablando de una industria del cómic como se está hablando ahorita. Desde mi punto de vista. Entonces, muchos te discutirían algo. ¿Do I look like I give a fuck? Ok, gracias. Si no hubiera existido la crisis del 29, sí, en la que todo el mundo no tenía chamba, 39. Y tenían que ganar la lana como fuera. Como fuera, sí. No, de eso y por de eso trabajaban como workhorse. Pero te voy a decir una cosa. De una u otra manera, o sea, sí estoy de acuerdo contigo. Pero también toma en cuenta que fue un medio que durante la guerra se vino a la baja. Y que ya a toda la gente que tú estás, de la que estamos mencionando ahorita, es la gente que retoma en el Silver Age, ajá, y realmente vuelve populares a los cómics. O sea, los hacen nuevamente de dominio público y común. Debo de admitir que esto es extremadamente cagado. ¿Qué es? Si lo describes. Es una postal en la que se ve Bumblebee. Sí, que es. O sea. ¿Que no es el Bocho? Destransformado y transformado, güey. Sí, sí. Ojo, el de la película. No vayan a creer que es el Bocho de la serie de televisión, de la caricatura. Vemos a Optimus Prime. Y el tráiler. Y vemos a Iron Man como un taxi de la Ciudad de México. Claro, güey. Sí. La neta. Qué es chido y qué ingenioso. Es totalmente correcto. Tengo el Facebook, y bueno, y ahora sí, retomando lo de la gente que falleció, aquí dejamos todo tuyo el micrófono, mi querido Lucas Beach. Y que va a hablar a todos los Warsis. Así, exactamente, sección Warsi. No sé si Warsis, por favor, si eres Warsi, por favor. Date un tiro. Sí, mátate un sablazo. Decapítate. Sí. Por favor. Aquí. Sí, no, si eres tan ridículo de denominarte como tal, ve a pelearte con un trequio. ¿Cómo se llaman nosotros, pinches bola de losers? Trequis. Sí. Pero lo cierto es de que. O con un ñoñodil. O con un ñoñodil. O sea, un Tolkiendili. Son no lo mismo, sé, pero wey. Me agredió tu simple. El comentario es ofensivo. La existencia, ¿sí?, de esa gente me es ofensiva. Sí. Pero lo cierto como es. Como Lucas Beach. O sea, no digamos ya, obviamente, Warsi, pero como Lucas Beach. Sí, eso sí, porque. ¿Por qué lo como eres? Saben, parte de mi ingreso anual, ya el cheque está dirigido hacia. Ya entra tu presupuesto anual y sí. Sí, como no ese apártalo porque es para Lucas. Sí, ese es para Lucas, ese no importa. Sí, ese es para George, lo deduzco de mis impuestos. Sí, ya iba a decir algo que es totalmente aberrante por parte de los fans de Star Wars. Ya viste que el Jedi ya es una religión oficial, ¿no? Sí, que en serio, ¿qué? Y es deducible de impuestos, güey. Get a fucking life, en serio. Me habría sabido que era deducible de impuestos. ¿Quién es deducible de impuestos? El Jediismo es deducible de impuestos. Sí. Serías Warsi, ¿verdad, güey? No, serían Jedi. Jedi, sí. No, y de hecho, todas tus figuritas y todo eso son. Lo deducen de impuestos. En serio, que qué gente tan pinche ridícula, pero bueno. Impresionante, güey. Pero bueno, hablando de algo bueno. Sí, o sea, de algo que sí vale Wars, la pena, ¿no? Sí, de todo lo. De las cosas buenas que sí tiene Star Wars, por lo cual lo amo. Pero bueno, falleció el fin de semana. Pues simplemente un hombre que. Sin él no entenderíamos y muy posiblemente no habría Star Wars. Que es Ralph McQuarrie, que es este diseñador de los pósters y de todo el arte, no, conceptual, el arte conceptual. El arte conceptual, que de hecho es el que utiliza. ¿No son también? Hay algunos. El que está tras la tienda y la sombra y todo, ¿no es McQuarrie? No. Ese no es. No. No, de pero hecho, sí es todo el arte conceptual, todo el arte conceptual, con el que presentan. Exacto. Y vende la película. Y logra vender la película, es porque correcto. La película, vimos que ya la habían rechazado muchas veces, Universal, y no recuerdo quién más. Entonces él decía, y no una vez, varias necesito veces, a alguien con quien puedan ver lo que les estoy presentando en el guión. O sea, así como diciendo, necesito alguien que le quite lo estúpido a los ejecutivos así y es. Que ubiquen lo que yo estoy viendo. Entonces agarra a Ralph McQuarrie, que la primera película en la que trabaja, por cierto, es Star Wars. Uh-huh. Y lo contrata para que le haga el arte conceptual y presente las ideas que tenía en el guión. Y Ralph McGuire incluso lo piensa, ¿no? Que le encantó la idea, lo dibujó con muchos deseos, pero decía, yo no creo que lo vayan a hacer nunca. Sería muy caro, es muy... Vamos, se antoja muy difícil el que puedan llegar a hacer esto. Pero él hace toda una serie de dibujos en los que presenta pues, las imágenes de R2-D2 y C-3PO en el desierto, en lo que sería Tatooine. Presenta a Darth Vader, presenta todos estos mundos. Incluso estas batallas interestelares, que no olvidemos que hasta la fecha las naves interestelares que se habían presentado eran como naves que iban muy, muy lento, ¿no? Que no había... Al parecer en el espacio no había velocidad, ¿no? Lo combatían. Entonces presenta esta idea que era pues un poco basado en las grabaciones de las batallas aéreas de la Segunda Guerra Mundial. Hace poco murió alguien también de Star Wars, ¿no? El actor de... El doble, el que hacía todas las escenas de esgrima, podemos decir, ¿no? De batallas. De Darth Vader. De Darth Vader, Darth Vader. Exactamente. Pero entonces este hombre, Ralph McGuire, es el que... Pues, alguien que le compra la idea completamente a Lucas, uh-huh. Y que sabe plasmarla, pues al grado de que con eso logra convencer a Fox de que hagan la película. Todo el arte de McQuarrie es impresionante. Es impresionante. Y bueno, y de ahí vienen muchas otras películas. McQuarrie no es lo único. O sea, sabemos de tu amor por eso, pero... No, ¿qué más hizo McQuarrie? Tiene un currículum impresionante. Pues hablamos de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, hablamos de E.T., hablamos Cocoon, por la que gana un Oscar, incluso... Estamos hablando que le gustan los marcianos, le gusta extraterrestres, sí. Alien. Extraterrestre es un pescado, güey. los marcianos son de Marte, güey. Yo en ningún momento veo que digan el planeta rojo. Es más, creo que la única que es el planeta rojo es Total Recall y qué. No, Go disculpa, to... la peor mierda. La de Val Kilmer, ¿no? La de Val Kilmer. La de Val Kilmer. Me dio ganas de sentarle la mano el planeta rojo. Sí, pinche película mierda, güey. No pueden ver. Está tan la furia iracunda irrisible de Rey, sí, güey. Sí. Es el robot asesino ese, ¿verdad? Sí, güey. Es la del robot asesino, es correcto. Que cuando termina y la ves en cine, permanencia voluntaria, que dura 3 horas, güey, le mientas la madre 2 veces más. Sí, es correcto. Pero bueno, de hecho, McQuarrie trabaja en Total Recall, en la original, no en el remake que está por salir. Estamos hablando de uno de los grandes de la ciencia ficción. De hecho, para Star Trek también trabaja, para por lo menos alguna de las películas, no recuerdo cuál, ni lo sé, ni me interesa Star Trek, pero sé que trabajó para Star Trek. ¡Qué bueno que no es Warcraft! ¡No! ¡Ojo! ¡Me vale madre! Sí, el que me valga madre no quisiera ni que sea malo, ni que lo odio, ni que simplemente no me interesa. Puedes decir que son malas hasta la última. No, la neta no sé. Tendría que haberlas. No, sí, pero tendría que haber visto las anteriores para decirte. No, son malas. No. Pues son chingaderas si juzgas a Batman por la serie de televisión, no, güey. No, porque la serie de televisión, bajo su concepto, es muy buena. De Star Trek. No, la serie de. Lo que decía el de Batman. La de Star Trek seguramente es muy buena. A mí no me llama la atención. La serie de televisión sí es muy, muy buena. La de Trek, sí. Pues digo, posiblemente, con te creo. Shatner y todo eso, está, ¿no? Bien. Pues sí, está nivel chido. De Tierra de Gigantes. Sí, exactamente. Sí, es correcto. Sí. Pero mira, es una serie que a mí en lo personal no me gusta. Es como Doctor Who. Hay gente que ama Doctor Who. Yo el día que vi 3 segundos dije, qué hueva, no lo quiero ver. Y no tengo ganas de verlo. Y no debería de verlo para intentar. No me interesa. Bueno, a ti no. Pero Doctor Who trae una. Impresionante nuevamente fanatismo. Sí, no. Nuevamente. No, claro. Pero ojo, hablo de lo interesante. Los últimos 5 años han trabajado muy interesante en Doctor Who. Ojo, con Doctor Who. ¿Se rumora, por cierto, de quién? ¿Qué puede Emma Watson. Emma Watson puede ser la siguiente. ¿Doctor Who? Chica. Chica Doctor Who. Que estaría muy bien. Qué bueno. Excesivo. Feliz. No, a mí me parecería bien. Está muy padre. Me vale madre. A mí no me gusta. O sea, lo mismo pasa con Star Trek. Yo no es que me peleé con la gente que le gusta. Qué bueno que les gusta. Sí, eso es padre. Al final es ciencia ficción. Está chingón. Pásensela padre. Hasta que. Jálensela viendo al Enterprise. Está padrísimo. A mí no me llama la atención. No me interesa. Punto. Sí, digo, Jar Jar Binks es un error, güey. Hay Klingons, es correcto, sí. Mira, no sé ni qué haya, no lo he visto, no me interesa verlo. ¿Cómo que no? Me llama la atención. Bien, ¿qué sabes que hay? Tú viste la película y amaste la actuación. ¿De quién? Del único actor bueno que sale. No, salen varios. Ah, no, ya sé, güey. No, pero de hecho, Zoe Saldaña es lo más rescatable de... El villano. Eric Bana. No, la nueva película la vi. Eric Bana no falla. Me gustó, estuvo padre. No, no la volvería a ver, pero la vi, me gustó. La tuvieron que rebotear. Sí, porque estoy seguro. No falla. Ni en Hulk falla. No. El que falla es un güey. Sí, es correcto. Pero de hecho, seguramente yo no entendí muchísimas de las cosas que había dentro de la historia y que muchos fans han de haber emocionado. Porque nunca lo he sido, pero vi la película, la renté un día en la casa. La vi, dije, la de Star Trek, y dije, ah, está padre, qué bien. No, a mí, yo te lo dije, y soy sincero, tú me odiarás, pero a mí se me hace mejor película Star Trek que las tres que las nuevas de Star Wars. Qué bueno. No las anteriores. ¿Cómo? Me lo celebro. Yo lo sé, pero tú hablas con cierto cargado fanatismo. No. Porque al contrario, Marvelita, digo, no. No, sí, pero esto es. Le digo Marvelita, pero espérate. Ya me agrede. Se está agrediendo, sí. Star Trek y Star Wars, sí, es... para mí, ahí sí me dan lo mismo. Y, esa, sí, y el Señor de los Anillos. Es el mismo nivel de fanatismo. El Señor de los Anillos. No te metas con el Señor de los Anillos. No te metas con la boletera. Sí. Bueno. Bueno, pero el chiste es de que sí murió alguien que dejó un legado enorme, y que no entenderíamos, yo creo que la ciencia ficción en general no la entenderíamos sin, así como sin hablamos, su visión, ¿eh? Y así como hablamos la otra vez de los efectos especiales que murió, se me fue el nombre. Ray Harryhausen. O sea, este es uno de esos hombres que no entenderíamos la ciencia ficción si no fuera por él. Sin él. Conceptualmente, ¿eh? O la entenderíamos de forma muy distinta, ¿no? Realmente fue a través de su visión y de su ojo. Estaremos viendo... Gran parte de lo que vimos. Los estaremos viendo así como era Perdidos en el Espacio, todo ese tipo de series. O sea, que en realidad, que más que verse futuristas, se veían retropayolescas. De algún modo, él es el que incorpora la idea de Lucas de un universo usado. Recordemos que antiguamente todo lo que veíamos en el espacio, fuera futurista o no, era nuevecito. Y aquí era la idea de que se vea oxidado, que se vea gastado. Que ya era la entrada del imperio, o sea, ya que ya había pasado a mejores épocas. Pues hay algún lugar en el que se ha vivido, ¿no? Steampunk. Sí, claro. Sí, no, exactamente. No, exactamente. Steampunk habla de los engranajes, habla de una maquinaria muy mecánica, ¿no? El steampunk. Aquí no es exactamente el caso. Porque es más bien que se vea sin usado. Las naves estaban polvosas, estaban rayadas, estaban, sí. Puto el que lo lea. Así. Ya lávame, puto. Así. Exactamente. Bueno, nosotros vamos a un corte. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com, nuestro correo electrónico, para que, como si les hacen falta, aquí traemos. Que, antes de que ir al corte, sí. Hay un dato. ¡Córtale, sí! Hay un dato bastante. Él trabaja para Raiders of the Lost Ark, pero no hace el trabajo de conceptual. Ese lo hace, de hecho, Jim Steranko. Uh-huh. Pero él tiene una participación muy importante, Ralph McQuarrie, que mucha gente la desconoce. Pero de hecho, el gran libro con el que va los agentes del gobierno a decirle a Indiana Jones que vaya por el arca de la alianza que le está buscando Hitler, y abre Indiana Jones un libro para mostrarles lo que es el arca, el dibujo que vemos en ese antiguo libro, que es el concepto del arca de la alianza, es de Ralph McQuarrie. Es la única aportación que hace Ralph McQuarrie. Pero es central dentro de la historia. Pues tan central que... Es el arca de la alianza, ¿no? Es el MacGuffin que sí sale, güey. Es el MacGuffin que sí sale, güey. Exacto. Bueno. Sí sale al final. Y ahora sí nos vamos a un corte. Bueno, nuevamente te recuerdo el correo electrónico de stripando@quietloudfm.com, DSTRIPANDO @quietloudfm.com. Descansemos. No bailes. No lo hagas. Ok. Bueno, nosotros somos el equipo secuencial. Vamos a un corte. Regresamos. Por cierto, pónganse de pie, infieles, que este es el himno hablando de... Star Wars, Star Trek y todo esto. El Shatner no puede faltar. Sí, es chido. El Shatner es payolesco, pero muy chido. Es tan chafa que es bueno. Sí, es bueno. Hasta en Boston Public es cagado, güey. No, los que no han visto Boston Public, véanlas. En Family Guy. El alcalde. Exactamente. Bueno, nosotros somos el equipo secuencial, los bonitos a tus oídos. Regresamos. squaddies. Time to hero up. When the bad guys are out, all you have to do is shout out. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.whitelaudfm.com. Esto sigue siendo Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Nosotros seguimos siguiendo el equipo secuencial. Minus, el rudo, rudísimo, ay, qué bruto, qué miedo me da el paladín. Que ya se lo diré en su momento y en su face. Cada vez se ve más ridículo con ese look de rudote. Pero bueno, retomando, ya hablamos un poco, bueno, un poco medio... un bloque del programa completo acerca de se lo merece, por lo menos, que tenemos mucho que agradecerle lo que a los que nos gusta, sí, esto, aunque sí. No te guste su trabajo. No, pero o sea, que no seas fan de una serie, güey. Lo que probablemente te guste. Sí, sí, sí. Sí. Digo, sí. Obvio, no, y de entrada estamos hablando de Sheldon Moldoff, que fue una gran aportación para todo lo que es el Bat Family, que digo, sí, claro. Ahorita tan así que hay una Batwoman. Ajá, tan así que Grant Morrison retoma a Kathy Kane. Es una de mis épocas favoritas de Batman, a diferencia de los 60. A mí en general los 60 me los podría brincar. La época de Julie Schwartz, el arranque, a mí en general no me gusta. Pero la época, sobre todo de los 50, de los grandes props, del viaje al pasado, al Batman futuro, otros planetas. El Batman Rainbow, ¿no? El Rainbow Batman. Creo que sí. Uh-huh. O sea, a mí es una época en lo particular que a mí me encanta de Batman. Más sencilla, ¿no? Sencilla y muy divertida, muy entretenida. Y si te das cuenta, en realidad, en esa época en particular, Bruce Wayne era cameo. Pero era feliz Bruce Wayne, sí, ¿no? Vivía atormentado y era... No, vivía con la tía Harriet ahí, ¿no? No había llegado... No, de hecho, la tía es para televisión. Sí. No había llegado Frank Miller. Exactamente, no había Frank Miller. Que curiosamente estuve platicando con Spawn, y creo que coincidimos. Hay un trabajo que tengo ganas yo de leer, porque he oído muchos comentarios aquí, lo hemos comentado, ¿no? En Holy Terror. Claro. ¿El de Frank Miller, el nuevo? Frank Miller. ¿O el que ha dibujado? No, sí, pues el nuevo, último que ha hecho. Frank Miller. Sí, porque ese sí lo hizo. Star Batman y Robin. No lo ha hecho, güey. No. No, a lo que yo me refiero es el. Porque hay un Holy Terror previo, que es un Ellsworth que dibuja Norman Breakfogle. Sí, no, pero estamos hablando de Frank Miller. Ajá. Efectivamente. ¿Y qué es lo que estaban de acuerdo? No, pero que curiosamente, digo, el comentario. Bueno, que es lo que siempre hemos coincidido, que ha muerto Frank Miller hace mucho. Y hay una cosa, yo no estoy seguro también, él mismo expresa que el Holy Terror, él sí lo ha leído, yo no. Me dice de cierta manera que le gustó mucho. Le gusta por lo burdo que es, o sea, porque realmente sí es una sátira, que ya no sabes si es sátira o en serio, que es lo triste del asunto con sí, Miller, ¿no? Con Miller, sí. Para mi gusto, Miller, a mí, muy personal punto de vista, y eso va porque este es el Gotham Program. The Gotham Section. The Gotham Section. Sí. Y es, he is the Gotham Psycho. Es correcto, I am the Gotham Psycho. Pero si nos ponemos a analizar de cierta manera, pues Frank Miller, sí. O sea, en ese aspecto. No se trabe, carnal. No se trabe, pero es que este güey se pone loco. Sí, con sus malditas adicciones, deja tus polvos blancos. Ya para otra ocasión. Blanco con el chiste en dulces. Entonces, bueno, de cierta manera, nos ponemos a analizar. Frank Miller, pues digo, Daredevil es su punta de lanza. Sí. Su refinamiento de su trabajo. Suyo de él. Es Batman. Batman Year One. O sea, pero es basado en todo lo que traía de bagaje de esto. Y su otro trabajo, parte aguas y en el que se ha conocido clavado realmente, es Sin City. Sí. Sí, sí, sí. 300 lo podemos considerar Martha como una obra. Washington. Porque tiene el Martha Washington con. ¿Dibujantes Gibbons? Sí, sí. Dave sí, Gibbons, ¿no? Sí. Sí, sí, es correcto. Que es uno de sus obras clásicas. Sí, clásico. Pero digo, por ejemplo, una obra donde él intervenga por completo, que nada más es en... bueno, el primero es Dark Knight Returns. Es Ronin. Ron, cierto. Sí, no, porque Dark Knight Returns estás equivocado. Mazzucchelli lo dibuja. No, Dark Knight. Ay, pendejo, perdón, es Year One. No, disculpa. Perdón, el que estás equivocado... Soy yo. Ponga la mano. Ahí está. Bueno, 300. Ahí está, Jorge. 300 y Sin City. Sin City es correcto. Y Holy Terror ahorita. Ajá. Yo te voy a decir una cosa. Al principio de Sin City, ajá, por ejemplo, el Family Values, The Lady War Red. That Yellow Bastard. El dibujo y la... Digo, la historia sí es... El dibujo puede ser más o menos decente. Es decente. Holy Terror, ese sí lo que... Y se veía decente. Pero te voy a decir una cosa. Pero, o sea, un... Decente. Tú ves un estilo, por no ejemplo, de un... Chido, Marcos, sí. Tú ves un estilo de, por ejemplo, el Dark Knight Returns, que de ahí salta a... No inmediatamente, pero pasa por Ronin, después de Ronin a Sin City. El dibujo no es al revés. Ronin, de hecho, es antes es de Dark Knight. Dark Knight, perdón. Sí, es cierto. Es correcto. Es antes. Disculpa. Es antes. Sí, es antes. Devil, Ronin de Batman. Uh-huh. O sea, todo lo que... Sí. Que son las dos grandes historias. Sí. Porque no se más. Y después de ahí se va. Sí, realmente. Tiene May y otras historitas chiquitas, sí, la de Navidad. Sí, pero sí, lo que viene en el... Sus grandes, ¿no? Aportaciones. Sí, sus grandes. Sí, por ejemplo, lo que viene en el Complete Frank Miller's Batman, uno de los 69 que hay, los tengo yo. Que es el Year One. En medio viene la historia de Navidad, que es la entinta, que también hace las tintas. Y. Es que luego acordemos que también mucho tiempo lo entintó su ex esposa. No lo entintó, lo coloreó. Tienes toda la razón. Lo coloreó. Disculpa, Lynn Varley. Sí. Lynn Varley y coloreaba con acuarela. Hasta Dark Knight Strikes Again es la primera vez que entinta. Que colorea con computadora. Y ahí valió. Tres pinches cacahuates, le apesta re feo el arte, sí. A Frank es Miller. Él solito. O sea, apestaba la historia, sí, y le apestó el arte, güey, para acabarlo. Sí. Bueno, se ve muy burdo. Parece muy inferior a Dark Knight Returns. Sí. No necesariamente apesta, wey, si lo ves como una obra individual. Creo que la gran decepción es la expectativa, secuela, ¿no? Y es la expectativa. No, ¿sabes qué? Yo a eso me iba a referir, que para mi gusto Frank Miller lo perdimos ahí. No sé si para bien o mal, en el aspecto. En Spawn Batman. Sí. Ahí empieza el desmadre. Pero fíjate que yo siento... Es malísimo. Que Frank Miller, realmente muchos dicen que envejeció, que es esto. Mm-hmm. Para mi gusto, se burla de los fans. Sí. Sí. Yo siento que está en un plan. El DK2 sí. Así. DK2 no. Esto, netamente una burla. ¿Tú vas a decir que no me digas, el Gotham Batman es más burla todavía. Pero empieza esa es la burla más y entre más lo critican, sí, más excesivo. Sí, exactamente. Ah, no se ha bajado el Batimóvil. Pues ahí te van otros dos números, pendejo. Sí. Y me lo vas a comprar. ¿Y sí? ¿Por qué? Porque soy Frank Miller. Y porque lo dibuja Jim Lee. Te voy a decir que es lo que me hace dudar. Yo siento que la película de Spirit, porque es... En el cine él no es rey. Exactamente. En cómics sí, en cine no. Wey, y eso le costó el continuar con una carrera como cinematográfica. Yo estoy de acuerdo contigo, a eso iba. Y es exactamente, sí, creo que es una percepción general la que tenemos. La del cine es lo que me hace dudar de su cordura. Exacto. Sí. Y más sobre todo si se jacta que el amigo de Will Eisner. Sí, sí, no, sí. Yo creo que Will Eisner le escupió en el ojo. Es tan mala la película, sí, en todos los aspectos. Sí. Que mira, es lo que a mí mejor me hace de la pensar. Película son los peloncitos estos que salen. Sí, los Minions. Los Minions. Es muy malo, ¿eh? Hablar, sí, de que el mejor personaje son Lalo y Lilo. Sí, o sea, sí, no, sí, me, sí, chingues. Sí, sí, no, no. La, no, verdad, no. O sea, pero fíjate, yo creo que a Frank Miller lo perdimos, lo empezamos a perder en DK2, que es cuando realmente, uno, el error, como dices tú, no es que sea mala si lo ves como una... Como una historia individual. ¿No? Creo que ahí no es tan mala. No. Pero el problema es que lo comparas con, sí, trabajos anteriores. Obviamente. Y el problema es la secuela de Dark Knight Returns. Entonces, un tono que es muy buena. Bastante sutil que tiene Dark Knight Returns es lo lleva al extremo. Extremo. Sí. Ese es, yo lo creo. Lo proyecta mucho. Y yo creo que se ha clavado y es, te lo restringo en tu jeta, güey. Sí. O sea, tú si estabas no te esperando has dado una cuenta, cosa. Yo lo deconstruía sutilmente. Ahora te lo deconstruyo la jeta, güey. Y lo más curioso es de que en Dark Knight Returns sí hay un tono satírico, sí, muy sutil. Y una crítica política muy que fuerte. Que no la hay realmente en Year One. No, porque Year One es la construcción de Batman. Y yo lo que insisto, y a la fecha, en su Batman, por extremo que parezca, tanto en Dark Knight Returns como en Year One, sigue siendo un personaje virtuoso, uh-huh, a diferencia del que escribe posteriormente. Le arranca toda la virtud a Batman en sus obras posteriores, particularmente en el Dark Knight Strikes Again y en su Batman y Robin. Su inconcluso Batman y Robin. Sí, ese es el extremo, ¿eh? Por eso yo digo que yo cuando empecé a leer el Batman y veía los diálogos decía, este güey se está burlando de mí. ¿Y se lo seguías comprando? No, disculpa, yo lo dejé. Sí, lo en el número 4... ¿Te hubieras esperado me aguanté hasta el 4? No, me aguanté hasta el 4 porque viene el spread, ¿no? Sí. Que está de poca madre. Dije, bueno, esto es lo que quería, señor. Sato sí lo compró más números. Sí. Pero por el arte de Jim Lee. Ay, ni lo leía, pinche consumista, güey. Sí. Iban y me lo compraban y pues ya estaba ahí, pues ya, que el que hacía, güey. Pero, digo, a mí sí me queda muy claro que, por ejemplo, todo lo que son las historias de Sin City, o sea, se clava mucho. El problema también con Frank Miller es que lo vuelve el exceso de Sin City, porque todas las historias de Sin City, todos los arcos que hay en Sin City, son excesos. Ajá. ¿Por qué? Porque Dark Horse era mucho más permisivo que DC o que Marvel. ¿Marta Washington es Dark Horse? Sí, es Dark Horse. Sí, ¿verdad? Sí, es Dark Horse. Pero aparte él no lo dibujaba, ahí estaba Gibbons. O sea, había alguien más que le metía como frenito. No tanto, porque al final del día era, dibujas esto y... Sabemos cómo es Frank Miller, ¿no? Yo creo que ni Gibbons lograba detener ni a Alan Moore ni a Frank Miller, güey. Los controlaba, los tenía así como que... Bueno, ya está el daño hecho, lo minimizo tantito. Pero en Sin City estás hablando de que hay total nudismo. Digo, obviamente que es Dark Horse, ¿no? Que en ese entonces sí era totalmente la compañía nueva. Estamos hablando que todavía no había ni... La única que existiera Valiant porque... Valentino es necio, aferrado, testarudo. ¿Valentino? No, es Shooter, ¿no? Shooter. Es correcto, gracias. Shooter es aferrado y Valiant la saca al menor descuido. Ahí está Valiant otra vez. Ajá. No, había muchas compañías, ¿no? Pero de las... Siempre ha habido pequeñas, pero... Pero de las Dark que llamaron Horse realmente la... Dark Horse se encarga... Top. No, Tops es mucho después de Dark Horse, sí. Por lo menos 6, 7 años. Sí. Ajá. Después de Dark Horse. Sí. Yo me acuerdo que compré el 10º aniversario y ya fue, no fue tan nuevo. ¿Qué es lo primero que saca Dark Horse? Dark Horse, si mal no recuerdo, sus obras de arranque viene tanto Sin City, Concrete. Concrete era muy buena. Y... Un estilo muy diferente, ¿eh? No recuerdo. Por ahí estaba Hellboy. Les vamos a hacer un programa Hellboy, seguramente. Hellboy por ahí estaba. Hellboy también, seguramente, bueno. Y yo recuerdo porque la primera... No es verdad. Alien y Depredador es de las primeras licencias que ellos toman. De ahí toman la licencia de Indiana Jones y la de Star Wars. Y eso era como cinco... Sí, según yo, ellos son los que traen a Usagi y Yojimbo. Usagi y Yojimbo. Usagi y Yojimbo. Oh, my God, sí, es cierto, ¿eh? Y Usagi y Yojimbo. Ghost también estuvo. Creo que toma los de Bichu. O sea, lo que hizo es... Más bien los que toman de... Los de Bis. Es cierto, Bis existían. Lo que sí le queda muy bien es que ahí realmente, antes de Image y todo eso, se vuelve la primera editorial de autor. Ajá. Es una que yo creo que su gran fuerte es en un inicio de autor y posteriormente las licencias. Porque es quien mejor maneja las licencias. Que a la fecha siguen, que es Alien, Depredador, Star Wars. Ajá. Sí. Les han salido varias, sí. Curiosamente. Y según ellos para toman Terminator después de Now, ¿no? Originalmente era Now Comics. Y yo creo que Boom Comics también estaba haciendo un muy buen trabajo antes de que le sucediera la desgracia que se fusionara Marvel. Con Disney a Marvel, ¿no? Sí. Entonces ese le pegó mucho, pero sigue tratando de hacer buenas licencias. Tiene Peanuts, viene Garfield, vienen varias cosas, ¿no? Sí. Y me gustaría saber, por cierto, el comentario de nuestro buen amigo Oscar González Loyo. ¿Qué opina que la sección para niños de Boom Comics se llama Kaboom Comics? Eso sería interesante. Digo, dudo mucho que Don Kaboom nos esté escuchando. Ajá. Después... No, alguna vez supe que nos escuchaba. ¿Sí? Pues a lo mejor. Muchas gracias, pero... Sería, decía, ese pinche pelón que me está mentando la madre. Que no te hable así, carnalito. ¿Por qué te insulta de esa manera? Ni me conoce. Sí. Bueno, nosotros no se vayan. Sigue su sección tan gustada, esperada y querida. On the Run. Exactamente. Nosotros regresamos. Y bueno, ya estamos aquí en su gustada sección. Ruedas mágicas. Ah, no, ¿verdad? No. ¿Cómo pretende que uno? Yo no puedo trabajar así, producción, por amor de Dios. Estamos en... Exactamente. Y bueno, algo también que vale mucho la pena platicar, porque salió desde el Super Bowl, desde el principio de febrero, es el trailer de la película de Avengers. No, no salió desde el Super Bowl, salió la semana pasada. Ah, el segundo. El sí, es cierto, el trailer completo salió la semana pasada. Trailer. El full trailer, es correcto. Que ahora sí nos deja... Esto sí es un full trailer. Sí. Esto sí es un full trailer. Sí, sí, sí, y está, la verdad está impresionante. Lo que estábamos comentando es un poquito fuera de lo que es el trailer, es el arte conceptual, que Clarky tiene una opinión muy particular y que compartimos nosotros también con respecto a lo que es el los pósters. Esto no la... es arte conceptual, güey. No, no es correcto, sí es la promoción. Es el arte de promoción. Es correcto. En general ha estado de hueva. Sí. Y por fin sacaron un póster, yo creo que digno de Avengers, pero lo que me sorprende es la mala composición del póster. Bueno, las no son floating heads, güey. Primero hay una explosión a la que nadie voltea. Todos voltean hacia donde frente, nada explota. Sí. Pero aparte todos voltean hacia lugares distintos. La composición es... ¿Será por cierto que lo hicieron con fotos diferentes y las trataron de photoshopear? Yo creo, porque más Hawkeye se ve chueco, Hulk mide como 30 metros, el Capitán América mide como 4 metros... Es solo del super soldado, pero además... No manches, güey. En ambos pero casos, con la gente que tiene las trabajando, películas, güey. No me parece concebible el que hagan una tan mala composición de para el póster de una de las películas más importantes que tienen ellos del año. Entonces bueno, eso me sorprende. Ve lo de lado amable, güey, no son floating heads. No, pero... ¿Hubieran sido mejores los floating heads? Por lo menos ahí no importa el que pierdas tanto la dimensión, pero o sea, es un Photoshop muy mal hecho. Yo creo, fíjate, que me llama mucho la atención que todo el material promocional que ha salido hasta el día de hoy de Avengers... Impreso, porque ajá, el impreso, sí, no, los tres están... Super Bowl y este ha estado muy bueno. Sí, están... Así, yo a lo que voy es el arte impreso. Como que muy ñe. Sí. Así, ñe es la única... No le han invertido, por lo menos en la gente que está trabajando en... Se les acabó el varo en la película, es correcto. Sí, sí, sí. Ya no les alcanzó sí, para pagar medios impresos, güey. Yo creo, porque fíjate, las primeras imágenes que salieron en espectaculares aquí en México. Bueno, no, y ya está, ya aquí en la ciudad está... Ah, pero están bonitos, eso de perdida están bonitos los pósters, uno que otro. Pero no, son individuales, no hay un póster de son Avengers, güey. Sí, pero son muy ideas muy simples. O sea, muy se ve chingón, metas, ¿no? Yo no sé de chinguetas. Yo pero no es sé. La misma foto que has visto desde Iron Man 1. Sí. O sea, al final la sí, pose sí, y el concepto, o sea, no hay nada nuevo. Ni teniendo novedoso. Avengers. Sí. O sea, aparte tienes Avengers. Sí. Digo, creo que hasta el... Que es para que le invirtiera... No, ni siquiera le tienes que invertir. Agarra portadas y... Búscale, toma, sí. Date ideas. Exactamente. ¿No? Fíjate que sobran. Sí, impresionante. Yo creo que... Ni las de X-Men First Class, que mira que las de los pósters eran bastante chafas. X-Men en general todos fueron bastante malos, con excepción. Yo creo que el único bueno es ese, el de la X con las garras. La peor película de la trilogía. Pero de ahí en fuera, todo, en general casi todos los pósters de X-Men fueron bastante malos. Y te voy a decir una cosa, están mejor que los de X-Men. Ojo, no en cuestión de los personajes ni nada así por el estilo. Te puedo decir sin saberlo que son los mismos cuates que estuvieron haciendo los pósters del Capitán América. Seguramente. Sí. Sí. Digo, a mí gente de Marvel Studios en general ha sido bastante mala para hacer este. Yo no entiendo por qué. Por ejemplo, yo tampoco sé por qué. Si tomas en cuenta que ya es con Disney. Ha habido algunos buenos. Sí, digo. El Capitán América tuvo un par de pósters muy buenos. Loables, ¿no? Sí, tuvo un par de pósters. Y curiosamente más los europeos. Sí. Ah, checaron, por cierto, En Inglaterra. En Inglaterra no es. Avengers Assemble. Sí, porque The Avengers. Es la serie de televisión de Emma Peel. Exactamente. El otro compadre que no ampliamente radicada, Joe Steed. Joe Steed. Sí, pero es en Inglaterra es Avengers Assemble. Exacto. Uh-huh. Qué chido nombre, la neta. Sí, que sí, está bien. La verdad, sí. Y es sentido, o sea, es el... Que se hubiera sido un buen nombre para la secuela. Ajá. Sí, claro, hubiera estado excelente para la secuela, estoy de acuerdo. Pues probablemente en América se cabe la posibilidad. Sí, ya. Pero a mí me llama mucho la atención que de entrada los pósters hayan sido, no los floating heads, que ya es una ganancia, pero ahora ya son floating heroes, porque es un fondo blanco, que de entrada aquí en México la A no les dice más que tres carajos a la banda, más que a los ñoños, ¿estás de acuerdo? O sea, nosotros los geeks, sí es A de A Avengers, pero los más, la A, los Vengadores, así como que dices, what the fuck, ¿no? A ver, pero si fueran dos As, ¿qué pedo? ¿Avengers Assemble? ¡Alcohólicos Anónimos! Sí, serían alcohólicos. Eso le haría mucho sentido acá a la banda. Pero, pues digo, sí, me llamó la atención que se hayan gastado tanto en el concepto de tómale fotos al actor en su traje de superhéroe con el fondo blanco, güey. Me parece lógico, le da sentido a la película, a que la gente se imagine pa' qué va. O sea, imaginan que es una película que se vende por sí sola. Que ojo, a mí el quererse confiar en ese aspecto no me parece muy correcto. No me parece muy inteligente, pero fíjate que el tráiler demuestra lo contrario. Es que el tráiler ya es otra cosa. Te voy a decir con qué sí lo puedes medir. Avengers te lo vienen prometiendo desde Iron Man. Como sabemos, Iron Man por sí solo es una franquicia bastante fuerte. Sí. Es la más fuerte de Marvel. Se volvió. Mucha gente hubiera pensado que dejando estos pequeños... La de que trabajan ahorita de eso, pero es Spider-Man la más fuerte. No, pero no es de Marvel, o sea, no la hace Marvel Studios. Ah, por eso, Marvel Studios, exactamente. Sí. Pero Iron Man es la marca más fuerte de Marvel Studios. Mucha gente pensaría que con los teasers que te daban de los Vengadores al final de Iron Man 2 aparece el martillo de Thor, que tendrían un público similar. Sí. Y fue considerablemente menor el público de que siguió a Thor y posteriormente al Capitán América que el de Iron Man. Entonces, ojo, no se confíen en la marca. No se dejen llevar por lo que leen en foros donde los que escriben son los mismos. El mismo puñado. Escribe mucho, habla mucho, pero no te representa al público en general. Entonces, ojo con el creer que la marca se vende sola. Que por otro lado, sí, bueno, creo que hay una percepción. Hasta Superman, ¿eh? Estamos hablando de una marca big brand. Exacto. Sí. Entonces, nada más, ojo con eso. Pero en general, sí, creo que hay un buen nivel de percepción hacia la película. Hay buenas expectativas. Hay buenas expectativas y yo estoy seguro que va a ser un gran éxito. Sí. ¿No? A ver, a mí me gustaría preguntarles a cada uno qué les gustó del tráiler del Avengers. O sea, o qué les aportó extra que no habían visto en lo anterior. Fíjate, uno, de entrada, lo que me llamó personalmente es la interacción de los personajes. O sea, que se ve que sí se están conociendo. O sea, no es de que, ya llegué y que hubo, sí. Que empieza como toda buena serie de Marvel en los cómics. Uh-huh. Que hay golpes entre, ahora sí, que de Trinity, entre el Capitán América y Iron Man. Ajá. Sí. Muestran al Trinity. Sí, te muestran al Trinity, agarran frente a frente y dicen, vamos a ver, cabrón, va a haber madrazo. Sí, y que es muy al estilo de Marvel, porque ¿qué es lo que hacen los team-ups en Marvel? Llegan los héroes, se agarran a madrazos y se crean así como que el Brotherhood, ¿no? Así. Dice que son jotos en Marvel. En DC se agarran a besos, cabrón. No, en DC son lo suficientemente inteligentes. En DC son lo suficientemente inteligentes como para decir. ¿Sí, qué? Need Before Sun. Sí. La película 3X. Es Superman. Sí. Pero, o sea, en DC llegan y. Ah, Batman, sí, chido. Hal Jordan, sí, cómo no. Bueno, pero ya no debrayando porque la sección es corta. Sí. Pero, tío, a mí me llama mucho la atención que sí es True to Comics. Que sí es, ¿sabes qué? Se van a agarrar a trancazos. Se ve que el grupo se está integrando. Que no es de que hay una amenaza y ay, sí, ya todos juntos y somos brothers. Y... No. No, yo creo que eso lo va a dar la fraternidad de Avengers. Exactamente. Y que todavía no es la familia, que es lo que siempre ha estilado Avengers en ese aspecto. Sí, tan familiar. Sí. Ahorita no, pero siempre, o sea, siempre que pensabas en Avengers, si eres un lector asiduo, uh-huh, pensabas en familia, porque inclusive compartían cuarteles, uh-huh, eran cuates, la Liga de la Justicia eran individuos, sí, la Liga de la Justicia. Entonces, y tú comparabas las dos franquicias, sí, claro, eran muy diferentes, ¿no? Sí, uno era más familiar, inclusive el Capitán América no tenía otro lado al cual irse. Maldito, o sea, vivía. Era un homeless. Un héroe de la guerra y era homeless, güey. Es un veterano de guerra que no le daban chamba, güey. Sí, no, o sea, yo lo primero que pienso es bola de mantenidos. O sea, van y le piden chichi. De la María Stark Foundation. Exactamente, ¿no? O sea, y de hecho, cínicamente, porque en los cómics es. ¿Qué se destruyó? la cuenta al Marie Stark Foundation, sí, por favor, o sea, gracias, con permiso, bye. Ah, sí, por supuesto. O sea, bola de mantenidos. Bueno, acá también es con Bruce, ¿no? ¿Qué? Buen Foundation. La cuenta va para Buen Foundation. No, del todo. Aquaman también aporta varo. Para eso lo quieren, güey. No financia todo. Ah, pinche Aquaman, ojete. Nada más anda sacando doblones antiguos, güey, del fondo del mar. Pero fíjate, le anda dando sus doblones a la banda. Eso sí. Exactamente. Yo lo único que le haría es a Wonder Woman. A los demás no paso, güey. Ah, Hawk Girl también, cómo no. Black Canary. Satana. Power Girl. Sí, cómo no. No, hay bastante. Sí, hay material, Ese, bueno, ¿a ti qué fue lo que te llamó del tráiler? A mí en general me gustó todo, lo que vi. La secuencia que comentaba Satoichi, en la que Hulk rescata a Iron Man mientras va cayendo. El que Iron Man le comenta a Nick Fury, lo que le dicen a Iron Man 2, ¿no? De que él no era adecuado para el equipo. Que no trabaja para equipo. En general, vamos, se ve muy bien. A mí me, las escenas de acción prometen. Sí. Si no es lo único, como luego pasa en los trailers, aquí sí va a haber madrazos. Pinta para ser épica. Sí. Pinta bien. No van a salir bien. Viendo como en Thor. Ahora, Whedon, sabemos que no es tan güey haciendo escenas épicas, ¿eh? O no. Sea, tú lo sabes porque a ti te gusta. A mí me gusta Firefly, mucho. ¿No? Sí. No, me gusta mucho Bob. Bob Esponja. Bob Esponja. Bob Esponja. También. Bob SquarePants es la neta. Es la neta, sí. Bueno, Patricio. No, pero, fíjate que hay un comentario que por ahí leí. No recuerdo si en Any Cool News, algo por el estilo. Que estaban hablando de que habían platicado con gente dentro de Disney. Y que en general, incluso varios que no les encantaba el proyecto, que ya han tenido oportunidad de verlo, en general salen muy complacidos, dicen que les gusta mucho, que tiene todos los elementos que debía tener la película, que está muy bien llevada. O sea que son reviews positivos. Reviews positivos, con la única observación que dicen, el único detalle que tiene es que evidentemente Whedon no es una criatura de cine. A lo cual le preguntaron, ¿parece televisión? Y le respondieron, sí. Sí. Eso puede ser favorable, fíjate, porque si se puede transportar, yo también, ¿por qué no pensar una serie de televisión de Avengers, no? No mames. Bueno. A ver, yo también creí que, yo sabía que tu comentario era de otro lado. Platícalo porque se oye mejor tu voz que la mía. ¿Cuál? No mames. No. ¿Qué es lo que quieres que platique? No, pero yo digo que en general, vamos, las opiniones son muy buenas. Ajá. Lo único es que sí, Whedon no es un hombre que se ha creado haciendo cine. Cine, no, es televisión. Fíjate que es curioso, pero las escenas que me enseñaron a mí, por lo menos, sí parece cine. Pues yo lo que vi, ¿no? Lo que vi es... Honestamente, muchos no dicen en qué puede basarse ese comentario. Exactamente, porque a mí lo que me han mostrado no es televisión, definitivamente. Los dos trailers no. A ver, cálmate tú, que tienes inside information. ¿Has visto los trailers? No, yo digo, por ejemplo, yo vi el trailer y la escena de invasión y lo que yo creo que puede ser la serpiente de Midgar, que tú crees que puede ser Ping Pong Pum. Que yo no le vi los shorts morados, entonces no es Ping Pong Pum. Hulk tampoco trae shorts morados. Trae el pantalón roto. Pero lo trae como bellezón. También lo ha usado. Sí. Pero siempre morado. Acuérdense. Sí. Y sí, para quienes no sepan, hay una antología del morado. Que sale en secuencial. Es correcto. Pero bueno, explícalo, porque ya... El verde veneno. Bueno, ok. Entonces, ¿qué? Los villanos usan morado. Los usan verde y morado. Verde y morado. Entonces Hulk básicamente era todo villano porque es verde y usa morado. Y usa morado. Bajo esa lógica, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Exactamente. Pero bueno, entonces pinta bien. Avengers pinta... muy bien. Pues bueno, el tráiler se ve, está muy bueno. Los efectos especiales se ven impresionantes. Sí, neta, por eso yo dije, yo siendo uno tanto de televisión, sí, no. Igual y se ve toda la película, pues ya veré otra pero cosa, ¿no? Pero honestamente, no esperaría que los efectos especiales se vieran mal. No. No esperaría efectos especiales de los hermanos Almada. No, me queda muy claro. Una película de Avengers. Sí, no. Una película con tanto varo, ¿no? Exacto. Sí, no. O sea, no esperaría que se vieran mal. Pero en general, las secuencias que vimos, lo que dices, la interacción... Y lo más importante, fíjate, no te queman al villano. O sea, sabes que está Loki, pero con quien se agarran a madrazos, nunca, fuera de... ¿Siguen sin revelarlo? ¿Sí? Ha sido un muy buen, un buen argumento. Y un buen gancho. Para los geeks, ganchos. Pero la pregunta es, ¿va a ser relevante el relevarlo? Porque si, realmente vale madre, probablemente, ¿eh? O sea, si son los que tú dices, te vale sombrero. Si son los que tú dices. O sea, yo digo los de Ultimates, pero a la vez. ¿O cómo son los otros que decías? Porque al final es. Los de Ultimates, acuérdate que se llaman los Chitauri. Que son como los Skrulls. Que son los Skrulls versión Ultimate. Y si son los Chitauri. Vale madre, no le va a importar. Si son no le va a importar. Asgardianos, estos es más, si les pones Kree, a la gente le va a valer madre, como se llamen. Mira, vuelvo a lo mismo. Si están poca madre, es lo que va a importar. Sí, a la gente. ¿Son Asgardianos? Pueden ser, ¿eh? Sí, no lo descarten. Fíjate, tú lo estabas comentando, ¿no? Sí, vamos a ser. Sobre todo porque puede ser la serpiente de Midgard. Sí. ¿Quién sabe? No sabemos que sea o Fim Fam Fum, que cambia la perspectiva. Sí. Si es Fim Fam Fum, ya no es extraterrestre, es otro pedo completamente. Sí. Pero fíjate, a mí algo que sí es muy importante, digo, obviamente nosotros como geeks, como lectores de cómics, si dicen, ay, es que son los Kree, es que son los Chitauri, es que son los Skrulls, a nosotros nos hace sentido. Pero estamos también, lo que siempre hemos platicado cuando se habla de una película que se adapta, de un cómic que se adapta a película, es al 90% de la gente que la va a ir a ver, ¿le importa para tres chingadas? La pregunta es... relevante, yo creo que relevante como villano, evidentemente es el Loki. Villano central va a ser Loki. Sí. Y no nos olvidemos, eso es la creación fiel de Avengers. Sí. La creación fiel de Avengers transportada parece que está bien hecha. Sí, ¿por porque recordemos que en el número uno se es Loki. Se madrean los Avengers entre ellos y el villano detrás de todo es Loki. No hay más argumento. Sí, Loki manipulando de entrada a Hulk para que los Avengers vayan tras Hulk. Y de ahí poderle hacer la fregadera. Ahora, aquí Hulk parece que tiene dominio de sí mismo, ¿eh? Sí. Sí, es como el profesor, ¿no? Pues se ve un poquito más controlado. Sí. No tanto, porque por lo menos le dicen pelea y ahí va. Pues sí. No creo que lo usen tan burdamente como en Avengers que lo pateaban y le decían, ¡ole, puto! ¡Vas! Aquí claramente Hulk destruye Nueva York, Avengers y es y está del lado de los héroes. Obviamente. Es un Hulk superhéroe. Uh-huh. Es correcto. Y fíjate que curioso que en el trailer se ve que van a la cabaña, que en teoría es donde se queda el Hulk de Edward Norton, ¿no? Es que es el Hulk de Edward Norton. Pero con Mark Ruffalo. Por Mark Ruffalo. ¿Sí? Exactamente. Sí. Uh-huh. Y bueno, entonces se ve muy chida. Neta, sí. Yo creo que ya la mayoría de los que nos escuchan, si no es que todos, ya tuvieron la oportunidad de ver el trailer, que está poca madre. Ajá. Curiosamente, con Batman no han sacado algo nuevo. No, pero no, también... sí, pero puedo decir que por desgracia, yo como aficionado de los, ¿cómo se llama el equipo? Pues ya, de los Renegades, ¿no? De los Renegades de Gotham, o sea, se alias los acereros, la mitad de los güeyes que salen vivos de ahí. Ya no son parte de los acereros, güey. De hecho, el último que llega a la anotación, el único que queda en pie, Hemsworth, ya no es, lo está cortaron. Disponible. Sí, sí. Y es agente libre, al igual que James Farrior, al igual que se está acabando mi equipo. No, no tienen prisa ni Batman ni Spider-Man porque se estrena. Avengers mucho se después. Estrena el 29 de abril en México. Avengers así el de sencillo. El 3 de mayo en el, Estados el 4 Unidos. De mayo. Ya es hora de su promoción, o sea, promoción fuerte. Batman sí. Se estrena el 20 de julio y Spider-Man se estrena también por ahí del 3 de julio. Es correcto. Aproximadamente. Entonces tienen mucho más tiempo, tienen menos prisa. Y acaban de sacar un nuevo trailer. Y muy también, bueno muy también. Bueno. Sí, sí, sí. Verdad, ¿sabes qué? Bueno. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las tres películas? Nuevamente nos pone a dudar. Y parece que va a estar buena la competencia de pérdida en ese aspecto. Sí, como que ya no se ve tan abajo que... Avengers, ¿eh? Avengers. No, pero yo... Vamos, ojo. No es que se vea abajo. O sea... Ya platicamos de alguien que no es nosotros opinando, no es un pendejete imbécil atrás de un foro, sino es alguien que se dedica a hacer análisis de taquillas. Sí. Y él ya dio el primer análisis. No es decir, Avengers va a ser un fracaso. No, lo va a ser. Es decir, simplemente que dentro de la mezcla de estas tres películas, dice, en la gran incertidumbre es Spider-Man. Uh-huh. Batman parece que trae demasiado bagaje como para... dejar, vamos, para no tener... Trae dos muy buenos antecedentes, sí. Así de sencillo. Pero Avengers lo ve claramente como una película muy, muy taquillera. Y aparte la estamos viendo a mucha distancia de su estreno. Al final, esta es una discusión que va mucho más allá, yo creo que, de los pendejetes de foro que escriben. Porque pareciera que para que una sea exitosa la otra tenga que fracasar. No. That's bullshit. Pueden ser exitosas las tres. Sí. Exacto. Digo, o sea, no tiene que ser como Green Lantern. No. Pero no tiene que haber una que fracase. Yo creo que las tres... Van a tener ninguna, muy buenas taquillas. Yo también. Yo mi opinión es de que va a haber muy buenas taquillas. La incertidumbre, como él dice, es si Spider-Man llega a los niveles que tuvo el anterior. Que se está esperando, ¿no? Que se espera. Que estamos esperando lo más taquillero. Spider-Man es un gigante de taquillas. Ahora, lo impresionante de Avengers es que se está metiendo a las grandes ligas con las grandes marcas como son Batman y Spider-Man. Pero yo creo que tiene con qué llegar. Ahora, ojo. El hablar de una película que tiene una expectativa de recaudar 300 millones de dólares en Estados Unidos, no son palabras menores. Sí, Pero ojo, el presupuesto fue muy alto. No es tan alto como... Es mucho más alto... Bueno, no sé si mucho, pero es más alto el de Spider-Man y el de Batman. Sí, pero bueno... Es considerablemente. ¿Avengers cuánto tuvo? Que tengo entendido como 200 y más de billones, ¿no? ¿Menos? ¿Cómo? Menos, debe tener 100 y cachito. ¿125? Por ahí, no creo que me llegue suena, ni siquiera a los 150. ¿Cuánto tiene... Dark Knight? Porque la vez pasada, ¿te acuerdas que le criticaron mucho... ¿Cuál fue la primera? En la primera, ¿no? Uh-huh. Que donde había dejado toda la lana. Porque era como de 300 millones, una jalada así. No, la primera debe haber costado... ¿Entonces fue la segunda? 150. Sí, la segunda fue la cara. Debe costar como 180. No, pero se salieron, yo me acuerdo. No. Pero bueno, les prometemos un análisis. Superman se salió excesivamente. ¿No? Superman debe haber costado como 250. La de Singer, ¿no? Sí, creo que sí, tienes razón. Pero ya les hacemos un análisis, como siempre... decente. Yo creo que lo importante de todo bien esto, investigado y sin mamadas. Exacto. Yo creo que lo importante de todo esto, independientemente si, como dices, ¿no? Los estúpidos de foro, que... ¡Calmado! No. ¡Yo soy un forista reconocido! ¡Ex-forista! Lo si cual lo que, respalda lo, nuestra lo, opinión. Más allá de lo que la gente de los foros puede escribir, o la parcialidad de que si es Marvel, DC, Batman, Avengers, Spider-Man, las expectativas, por lo que se ha visto en los trailers, los que salimos ganando somos los fans. Porque realmente vamos a ver tres buenas producciones, a diferencia de lo que se pudo haber esperado, ¿no? Yo creo que las tres van Ojalá. O sea, ninguna va a perder dinero. Las tres van a ser considerablemente ninguna. Exitosas. Sí. Y los que ganamos al final somos nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a estar viendo superhéroes bien hechos. O sea, no es como nada más, ay, es que Spider-Man estuvo de pelos. Green Lantern le metieron un montón de varo, pero decepcionó. Ajá. Yo creo que en esta ocasión, por lo menos este verano, sí, vamos a salir satisfechos pues de no las tres películas. No parece que vayan a decepcionar. Ahora, también yo creo que algo que va a marcar un diferenciador van a ser las críticas. Exactamente. Eso es no, muy te va, no va a llevar al fracaso, yo creo que en ninguna de las tres. Pero no. Sí a una taquilla menos considerable. Así de sencillo, la taquilla favoreció mucho, estoy poniendo un ejemplo como tú dijiste, Iron Man. Uh-huh. El éxito de Iron Man fue la voz en voz. Exacto. Sí, sí, sí. Y yo así de sencillo, salían y decía, güey, estuvo de huevos. Hay a quien, sí existen películas a prueba de críticos, pero aún así una buena crítica... Sí, Transformers, por ejemplo, es una película a prueba de críticos. Exacto. Sí. Pero una buena crítica como tuvo la primera, que no fue lo mala que se esperaba, la crítica generalizada. Uh-huh. No, salieron y decían, güey, eso es lo mejor que he visto desde Spider-Man 2. Así decían. Sí, sí. Claro. O está al nivel de Dark Knight. De Batman Begins. En general, la gente, si sale, vamos, si hay una buena crítica, y ojo, una crítica también formal, aunque por ejemplo, la gente le encantaría negarlo, la crítica formal sí influye. Y nos enseñó varias cosas, curiosamente, Green Lantern nos enseña varias cosas. Lo que no se tiene que hacer. Green Lantern fue muy perjudicado por las críticas una semana antes de que saliera la película. Sí. Ese le partió la madre totalmente a Green Lantern. Tal vez por eso no se quieren enseñar muchas cosas en los trailers también. Yo creo ¿no? que hacen muy bien. No, en general, es que los trailers no son para quemarte la película. Hay algunos que sí. Es para antojártela. Esos son trailers mal hechos, que sí los hay. Sí, hay trailers muy o como hechos. Los trailers de las películas de comedia, en los que te enseñan los 5 chistes buenos que tienen nada más. Madre, bueno, dices, güey, esta película va a estar buenísima. También que llegas te, y dices, te puta, los chistes buenos son los trailers. Las 5 plomazos, ¿no? Secuencias. Avengers yo creo que dependerá de ser una película que vaya más allá de lo que ha mostrado hasta ahorita. que es una película visualmente entretenida, sí, tendrá que yo le tengo mucha fe al manejo de diálogos, siempre lo he dicho. Yo también creo que es muy bueno. Es muy bueno manejando diálogos, Guido. Este, Spider-Man, pues, incertidumbre. Incertidumbre. Incertidumbre, sí. Incertidumbre, o sea, pero sabemos que están los Stacy y con los Stacy tienes tela para cortar. No. Pero aún así sigue siendo. Bueno, Captain, ¿no? Stacy, sabes que se muere. Y bueno, Stacy, sabes que se muere, güey. Nada más, güey. ¿Qué más quieres? Son tres películas. La primera te los presentan, en la segunda matan uno y el otro, no el otro, cabrón. Y ojo, bueno, Stacy se muere antes que el Capitán Stacy. Sí. Sí. No, estás loco. Si él le dice, ah, es loco, cierto, cuida, sí, güey, si es estamos lo bien ahora. Peter, que, sí, que él sabía, que es cuando el Doctor Octopus le tira una pared o algo así por el estilo. Le tira una chimenea, una madre así por el estilo, sí, es correcto. El punto. De hecho, ella le echaba la muerte, le achacaba la muerte de su padre a Spider-Man. Sí, es correcto, totalmente correcto. Entonces, ojalá y no. Y curiosamente, lean X-Factor. Qué chido cómic, me vale madre. Si no lo están leyendo, shame on you. Ustedes lean lo que compran porque yo no he leído. Y no he ido a comprar más porque lo anterior no lo he leído. Sí. Y acuérdense quién escribe La Muerte. ¿De quién? ¿De quién? Pues se ha muerto mucha gente. De... ¿Es Jean de Wolf? Ah, es de Jean de Wolf, la saga del cine. Es Peter David, ¿no? No. Es Peter David. No, tienes toda la razón. Es Peter David. De Matisse, que escribe. Graven las Hunt. Ah, ok. Pero es Peter David. Es Peter David el que escribe La Muerte de Jean de Wolf. Gran historia de espada. Gran. De las grandes, ¿eh? Sí, sí, sí. La neta, sí. Muy, muy bueno. Y bueno, de esta manera llegamos al final de nuestro programa. A nombre de buen Clark y el buen Zico. Fat Cobra, que ya está en calidad de meditación. Está acá ya en el Nirvana. Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Los esperamos la semana entrante. ¿Dónde se apaga? Ahí, no, espérate.